En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Atención, abrid bien los oídos porque ahora mismo vais a conocer muy rápidamente, luego vamos a hablar más sobre ello, la experiencia OVNI de esta mujer. ¿Qué es lo que ha visto? Pues nada más y nada menos que a pleno día en una pequeña localidad californiana, 7 objetos voladores no identificados que aparecieron y desaparecieron 2 veces sobre ella. Bueno, pues seguramente la conocéis a ella, es Kesa, y cantaba, canta esto. Kesa, nada más y nada menos que Kesa, también Prodigy. Kesa ha confesado que ha tenido una experiencia con no identificados y además es una persona que se caracteriza, entre otras muchas cosas, por su lucha por los derechos humanos, su lucha también por los derechos animales. Kesa, además de su presencia, de su imagen, bueno, pues también es una persona con conciencia, ¿no? Sí, es una gran defensora, como dices, de los derechos de los animales y de la comunidad gay, sin ninguna duda, y además lleva 5 años sin sacar un disco, y este, el próximo, que saldrá dentro de nada, en agosto de este año, de 2017, está inspirado precisamente en esa experiencia OVNI. ¡Kesa! Con ella comenzamos La Rosa de los Vientos esta noche. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que estará con todos vosotros hasta las 4 de la madrugada aquí en la sintonía de Onda Cero, con Nacho Arias al frente. 4 y media de la madrugada, hasta 4 y media de la madrugada, me dice Nacho Arias. Es que es verdad, hoy extendemos un poquito más el programa, como todos los domingos de este mes. Vamos a estar hasta las 4 y media. Nacho Arias estará al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasola en la codirección, y por supuesto, como todos los domingos por la noche, madrugada de lunes, tenemos tertulia, y estos son algunos de los temas. Ya sabéis, hoy tertulia Zona Cero con Miguel Pedrero, que ya lo habéis escuchado, con Josep Guijarro y con Juan José Sánchez Oro. Con todos ellos vamos a conocer también la existencia de un negocio lucrativo, un negocio que tiene a la ciencia como epicentro de la denuncia. Vamos a hablar ahora mismo sobre este asunto, ciencia y conocimiento en el epicentro del negocio. Un negocio que, bueno, vamos a debatir sobre él. También os vamos a hablar del Grial, de la copa, de la supuesta copa de la Última Cena, una de las reliquias más buscadas de la historia de la humanidad. Hay dos actualmente, las más importantes, hay una lucha entre ellas, se encuentran en nuestro país, en Valencia y en León. Hay una lucha y polémica sobre la polémica que ahora afecta al Grial de León. Os hablaremos esta noche en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, en donde además os vamos a hablar de la capacidad para leer la mente. Hemos dado un salto más, ya no nos preguntamos si existe o no, lo que nos vamos a preguntar es si esa capacidad es genética. Y ya sabéis, a vuestra disposición en Twitter tenemos una etiqueta, un hashtag, es Almohadilla Rosa Vientos, para todo lo que queráis, Almohadilla Rosa Vientos. Una noche en la que también tendremos en la era digital con Javier Sevillano, que nos va a poner al tanto de todas las noticias relacionadas con el mundo en el que estamos, el mundo de la era digital. También un nuevo juicio a la historia con la profesora, con la historiadora Ana María Vázquez Ois. y abriremos también las puertas a los ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Y también en ese tramo extra de La Rosa de los Vientos vamos a tener a un físico que pertenece a un grupo de investigación, al grupo EPTA. Vamos a conocer algo más sobre las investigaciones que realizan, sobre las cosas que están descubriendo, con José Luis Márquez. La 1:06, hora de comenzar La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Lo dicho, con Miguel Pedrero, que ya lo habéis escuchado, con Juan José Sánchez Auro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Y con Josep Guijarro, buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos. Buenas noches a todos. Vamos a conocer muchas noticias y muchas informaciones. Hemos comenzado escuchando música, vamos a volver a escuchar a Kesa, ¿no? Seguramente le hemos escuchado ya en alguna ocasión, su voz, sus ritmos nos suenan así. Esta es la que me suena a mí, la otra poco, esta sí. ¿Esta es de cuando Pedrero llevaba melenas? ¡Ahí, la melena al viento! Pues casi, casi. Mira, conozco a Miguel Pedrero hace muchos años, años antes incluso de que naciera esta chica, y entonces no llevaba melenas. Que tiene una vida oculta, hombre, Bruno. ¿Qué va a tener una vida oculta? Tendrá una vida oculta, claro que sí, pero no se oculta bajo una peluca. Eso lo sé seguro, ¿verdad, Miguel? Hombre, en algún momento de mi vida tuve pelo. Oye, anda, hombre. Has exagerado, nací así. Eso es cierto, tal como estoy ahora. Hubo una época intermedia en la que sí tuve pelo y volví a mis primeros meses de vida, ¿no? Pero eres como Benjamin Button. Efectivamente. Ahora, que va al revés. También tengo que decir que eres un poco exagerado, porque no me conoces desde antes de que naciera Kesa, que creo que tiene 30 años. Bueno, pues igual sí. Aunque no los aparenta, bueno, ¿eh? No, 30 no, pero a lo mejor 20 y algo sí. Pues por eso. Era que esa muy niña y ahora sí, ha confesado, ha dicho. Es un personaje verdaderamente curioso porque tiene muchas actividades. La canción, la música que escuchamos, me dice Nacho Arias, es de 1987. Fíjate. Claro, cuando pues, yo era una pipiola. Pues que esa entonces tenía 14 años. Del 87, será. Ah, ella no. Nació en el 87, me claro. Dice Nacho. Es que ya me estaba ya descentrando, ya, ¿no? Ya me parecía. Claro, ya me parecía que entonces estaban claro. En mi edad y era factible, pero ahora ya no. Tiene 30 años, sí, claro, nacida en el 87. Fíjate, yo me casé en el 89, imagínate. Pues mira. Bueno, a ver, ¿qué es lo que ha visto Kesa? Bueno, como dices. Es una de las muchas artistas, podemos hablar, no habla de la calidad o no de esas experiencias. La tienen muchas personas, pero sí es cierto que muchos personajes relevantes, muchos, entre comillas, famosos, han confesado en ocasiones vivir este tipo de experiencias, y la última puede ser que esa, ¿no? Sí, normalmente en el ámbito de los escritores, de los artistas, de los cantantes, son muchos los que han confesado haber tenido encuentros con ovnis, incluso encuentros cercanos. Es más difícil que lo confiesen personas vinculadas más al ámbito empresarial o al ámbito político, que también los hay, y muchos. Pero es cierto que entre los conocidos, entre los populares, son los artistas y los escritores los que tienen menos problemas en contar sus experiencias. Como tú muy bien decías, Bruno, Kesa es un personaje muy, muy particular, lo decíamos al principio, es una defensora ultranza de los derechos de los animales, por eso me cae muy bien. También de los derechos de la comunidad gay, lesbiana, bisexual y transexual, con lo cual me cae todavía mejor. Y luego tiene algunas características de su personalidad que le hacen especialmente atractiva. Por ejemplo, y paradójica, ¿no? Por ejemplo, ella es ministra protestante y abiertamente bisexual, ¿no? A mí, con estas dos características, ya me entra por los ojitos, ¿no? Bueno, pues el caso es que Kesha, que no sacaba álbum desde el año 2012, se titulaba Warrior, y 5 años después, en agosto de 2017, saca un nuevo trabajo que se llama Rainbow, y que está inspirado, precisamente, eso es lo que ha contado en una entrevista, en esa experiencia, en ese encuentro ovni que ha protagonizado no hace demasiado tiempo. Además, una de las canciones de ese álbum se titula nada más y nada menos que Spy Ship, ¿no? Es decir, que todo el álbum está inspirado y basado en esa experiencia ovni que vivió en una pequeña localidad californiana que se llama Joshua Tree. Es qué muy casualidad el nombre, ¿eh? También es verdad. Muy musical. Sí, y es muy curioso porque porque el disco más importante de la historia de la música después de los Beatles es de Joshua Tree, es el disco de U2, del que ahora se cumplen 30 años. Del año 87 salió ese disco, ¿no? Cuando nació Kesha. Que marcó cuando todo, nació, ¿no? Ella. Claro, cuando nació Kesha, fíjate. Está saliendo muy viejuna la tertulia. Bueno, pues el caso es que además ella lo contó en una entrevista en una emisora de radio, y lo contó de una forma muy natural. Ella dice, lo juro, estaba totalmente sobria. Dice, cuando cuento esto, la gente suele decir cosas como, va, está seguro que se comió o se tomó un ácido, ¿no? Y ella dice que nada de eso, que estaba absolutamente sobria, estaba sentada, era pleno día, estaba sentada en una roca, cuando de pronto, no sabe de dónde, salieron una serie de objetos, dice que eran como 6 o 7 objetos voladores no identificados a pleno día, no demasiado lejos de ella, que volaron sobre su cabeza y desaparecieron. Ella dice que llevaba el móvil, llevaba un teléfono móvil, pero que no se le ocurrió tomarles una foto porque estaba tan absorta en el espectáculo que ni siquiera hizo ese ademán. Y cuenta que poco tiempo después, unos minutos después, volvieron a aparecer los mismos objetos por otro lado con una formación diferente. Desde su punto de vista, ella no tiene ninguna duda, decía que eran extraterrestres, que eran naves espaciales. Aquello le impactó tanto que, como digo, se convirtió en la inspiración para este álbum, que consta de un tema que se llama Spy Ship. El álbum se titula Rainbow y que se estrenará en agosto de 2017. Esta es la experiencia de Kesha, pero no es la única sorpresa que hemos tenido en este ámbito. No es el único artista, no es la única persona vinculada al mundo de la música que ha visto algo extraño en los tiempos recientes. Kesha es una de ellas. El otro, Prodigy, lo vamos a escuchar. Uh-huh. Prodigy, cuéntanos. Prodigy, un rapero muy conocido, no confundir con The Prodigy, que es un grupo británico del que me he escuchado absolutamente todos los temas porque era el grupo preferido de mi amigo José Lesta, con el que recorrí media España persiguiendo ovnis y siempre me pinchaba The Prodigy en el coche, ¿no? Pero no tiene nada que ver con Prodigy, que es un rapero, es la leyenda de Queens, la leyenda de Queens de Nueva York, que murió no hace mucho, el 20 de junio de 2017, a causa de una enfermedad que le fue detectada desde su nacimiento. A los 3 meses de vida le detectaron esta enfermedad, que es anemia de las células falciformes. Y esto, como digo, le llevó a la muerte el pasado 20 de junio de 2017 y nos dejó con 42 años. Bueno, es especialmente llamativo las dos experiencias que cuenta en una entrevista que concede a un periodista varios días antes de su muerte. Es decir, creo que 10 días antes de su muerte concede esta entrevista y cuenta dos experiencias paranormales, que quizás la más interesante es la que precisamente no tiene que ver con ovnis. Pero él cuenta que en un determinado momento él pidió una señal. Una señal para saber si no estamos solos en el universo, ¿no? ¿Quién no lo ha hecho? Yo lo he hecho. ¿Tú no lo has hecho, Juanjo? Yo no. Bueno, pues... ¿Y tú, Josep, lo has hecho? Josep lo ha hecho, sí, seguro. Sí, lo he hecho. ¿Y tú, Bruno, también? Yo no. Bueno, tú lo has hecho absolutamente, vamos, 100% de seguridad que has hecho esto, como lo hemos hecho todos los que nos hemos interesado y nos interesamos por el fenómeno OVNI y hemos seguido casos, ¿no? En algún momento. Yo, como no tengo dudas, pues no me hace falta ninguna prueba ni ninguna señal. Bueno, no te creo porque sé que ha sido así, vale. Como nos ha pasado a todos, como seguramente Manuel Carballal, que nos estará escuchando, él también la ha pedido con completa seguridad. Manuel nos está escuchando desde un sitio precioso y privilegiado. Es verdad, que ya lo contará él si quiere cuando vuelva. Y el caso es que este hombre pide una prueba y dice que tiempo después estaba en el cuarto en la habitación de su casa, en el cuarto con su mujer. Estaban a punto de acostarse y de pronto dice que comienzan a surgir una serie de luces que iluminan el interior de la habitación. Entonces se asoman a la ventana, distinguen una luz blanca, dice que era una luz blanca enorme, con una luminosidad muy potente y que también emitía una luz hacia el suelo, como si estuviera buscando algo. Él dice que en un primer momento pensó que se trataba de un helicóptero de la policía buscando a alguien. En ese momento tiene lugar un apagón en todo el vecindario. Y acto seguido, esa luz blanca se transforma en algo, en un objeto volador rodeado de colores de todo tipo. Colores que también emiten una luz muy potente a la habitación. Y él está, luego el objeto desapareció, volvió la luz. Dice que lo vio todo el vecindario, no lo vieron solamente él y su mujer, sino que fue la comidilla al día siguiente de todo el vecindario, y que él está convencido de que ese objeto volador no identificado se apareció ante ellos porque él había pedido una prueba. Nos dice que Cortés, habéis puesto música del grupo musical de Prodigy, y no, quien ha visto el OVNI es este, es el rapero, lo escuchamos ahora. Pues este me gusta más que lo otro me estaba poniendo los nervios. Gorgeous thug, just look my face and pretty eyes. A little baby boy, girl, gonna be trouble. And when we gone, they gonna know they parents was some. Haciendo rap, que es poesía del siglo XXI en algunos casos. Sin duda. Es muy interesante y actúa mucho en la denuncia, por desgracia, Prodigy. El rapero falleció hace poquito, pero poco antes de fallecer tuvo esta experiencia, ¿no? Sí, y además en la entrevista contó otra experiencia paranormal que a mí me parece mucho más interesante, en cierto modo, y más terrible por las consecuencias que ello tuvo. Él contaba que llevaba 6 años sin tener ningún síntoma, sin sufrir ningún síntoma de esa enfermedad. Él cuenta que lo pasó muy mal por esa enfermedad porque le provocaba terribles dolores. Y él contaba que en momentos de desesperación le pedía a Dios que desapareciera ese dolor. Y el dolor no desaparecía. Y él contaba en la entrevista, ¿a quién diablos le estoy hablando? Dios no me está respondiendo, así que no creo en eso. O sea, él lo que venía a decir es que sufrió muchísimo, muchísimo por esa enfermedad, pero llevaba 6 años sin ningún tipo de síntoma. Y él cuenta que una noche, poco antes de esa entrevista, que como digo tiene lugar 10 días antes de su muerte, él cuenta que apaga la luz de la habitación, se acuesta y observa una sombra negra, oscura, que atraviesa por delante de él y desaparece por una de las paredes de la habitación. Para él eso significó pues una premonición, una mala premonición, un mal augurio, ¿no? A la mañana siguiente se levantó con muchísimos dolores y tuvo que acudir al hospital. Era a causa de su enfermedad y pocos días después concede esa entrevista y algunos días después, con 42 años, desgraciadamente a veces la vida es una puta mierda, pues fallece y nos deja, pues, Prodigy, el rapero, ¿no? Sí, con 42 años y toda casos, una carrera por delante. Prodigy, que esa, en ambos casos parece que se confirma, ¿no? Que ocurren en momentos determinados, que tiene un efecto transformador este tipo de experiencias. En algunos casos la tienen, en estos casos fue evidente, ¿no? Sí, tanto para Kesa, sin ninguna duda, como para Prodigy, fue una experiencia muy transformadora. Él, de hecho, contó esa experiencia OVNI como un contacto previa cita, porque él pidió esa prueba. Y para él, además, dice una cosa muy curiosa. Él dice, para mí el mensaje que me transmitieron con ese avistamiento, con ese encuentro, fue: somos reales, hay que animarse, hay que vivir, ¿no? Vale la vida, vale la pena vivir la vida, y debes estar preparado porque quizás alguna vez nos vuelvas a ver. Él cree que ese es el mensaje que recibió, el mensaje que le querían transmitir las inteligencias que estaban detrás de esos ovnis. Yo recuerdo el caso de Robin Williams, que ese directamente se tomó un año sabático, creo recordar, no sé si un año o más, para intentar buscar, pues eso, más información a toda esa experiencia que él había vivido, y luego ya al cabo de un tiempo, pues se lo dejó, se quedó con ganas de más. Él buscó durante mucho tiempo pruebas de la existencia de los ovnis, incluso patrocinó un documental sobre el fenómeno ovni. Bueno, él incluso llegó... Qué pena que nos haya seguido dedicando a eso en vez de tocar los oídos, ¿no? A mí me gusta. A mí nada. Qué malo eres. Pero es cierto que él llegó a obsesionarse, ¿eh? Él llegó a obsesionarse muchísimo, y además creo recordar que alguna de las novias que tuvo lo acabó dejando, hizo unas declaraciones en alguna revista diciendo que era muy pesado porque se iba por la noche por ahí a ver si aparecían los ovnis, ¿no? Claro, esa excusa la utilizan muchos. La experiencia esta nocturna de esa sombra negra que se le aparece a Prodigy me recuerda a un caso que cuenta el psicoanalista Jung. Trató en una ocasión a una niña, y esta niña tenía una serie de terrores nocturnos que se le presentaban en sueños. Entonces, lo que se dedicaba era a pintar esos dibujos extraños, y el padre, un poco alarmado de los dibujos que estaba haciendo la niña, ya en vigilia, fue a consultar al médico. Y Jung, bueno, en principio no sabía qué lectura darle, porque bueno, ya sabéis que todo lo que tiene que ver en el psicoanálisis, ¿no?, con todo lo que pueden ser los simbolismos de los sueños, no tenía muy claro en qué consistía, qué mensaje podía transmitir eso, hasta que muy poquito tiempo después, también en unas semanas, esta niña falleció. Entonces, él más o menos un poco apuntaba a la posibilidad de que de alguna manera determinadas enfermedades pudieran visualizarse a través de los sueños. Entonces, a lo mejor esto de Prodigy podía ser algo por el estilo. Es decir, el organismo de alguna manera te va avisando, te va alertando de que algo va mal y se manifiesta a través del mundo onírico. Y yo esto se lo pregunté también a un médico de una clínica del sueño de aquí de Madrid, y él me decía que bueno, que es posible, porque en algún momento dado, igual que tenemos la fiebre como un mecanismo de alerta de que algo va mal en el cuerpo, pues también a lo mejor a través de los sueños, en un momento dado, en situaciones así tan traumáticas o tan al límite como esta que estás comentando, de alguna manera se puede manifestar así. O sea que a lo mejor era el propio organismo el que ya preveía que la cosa iba muy mal, ¿no? Tanto es así, Josep, como que se ha hecho, digo que tanto es así que se ha hecho un macroestudio hace muy poquito acerca de lo que sueñan los moribundos. Es uno de los temas que había propuesto y que no vamos a tratar, pero que aprovecho para lanzar un poco el esquema. Y es que de cerca de 10.000 personas analizadas, resulta que hay sueños que parecen un claro aviso a que estás en fechas próximas a la muerte. Es un estudio que se ha hecho con los moribundos. Un poco viene a confirmar esta tesis de Juanjo, ya no solo desde la psicología, sino como un mecanismo que el propio cuerpo conocería el momento final, el desenlace, y que por lo tanto lo que haría es avisarnos. Ocasionalmente en esos sueños pueden ser sombras o cuestiones amenazantes, pero también vienen imágenes y sensaciones de paz y de tranquilidad, sobre todo en aquellas personas que han mostrado una cierta inquietud cuando están en las puertas de la muerte. De todos modos, que la gente no se alarme, a ver si ahora alguien sueña con una sombra o ve una sombra. Yo he recogido muchísimos casos de visitantes de dormitorio, que es como se llaman este tipo de casos, de sombras, incluso que, según los testigos, llegan a agredirlos. Y ninguno de ellos ha muerto. Por lo tanto, no siempre ver una sombra en tu habitación, que es algo además muy común, porque esos encuentros a medio camino entre la vigilia y el sueño son bastante comunes. Yo he tenido una parálisis del sueño. Además, un poco como suelen comentar, tenés en un momento dado, te despiertas, intentas moverte, ves que no puedes moverte, y sientes, sí, yo sentí también la famosa sombra que sientes en el pecho, muy extraña, porque no llegaba a definirla claramente, la silueta, Pero es cierto que yo, pasado un momento de terror, es cierto que yo reaccioné de una manera un poco rara porque digo, de pronto me di cuenta, digo, anda, esto es una parálisis del sueño. Y ya lo viví de otra manera, ¿no? Como disfrutándolo. Digo, hombre, mira qué bien que... que por cierto, pero esa hombre, parálisis... Hombre, cabe otra posibilidad, Juanjo, y es que te abdujeran. Hazte una hipnosis, por si acaso, ¿eh? No, pero fijaros... Esa parálisis del sueño seguramente hay mucha gente que nos está escuchando que las ha vivido. No es nada extraña, no significa absolutamente nada malo. Aproximadamente el 70-75% de las personas lo han experimentado. No todas lo cuentan porque existe todavía la creencia que se puede atribuir a otra cosa. Es una experiencia normal que mucha gente vive, el 70-75% es que, de las personas. Culturalmente hay culturas que incluso tienen incorporado dentro de lo que es su imaginario cómo desactivarlo. Por eso digo que mi reacción en un momento dado, cuando ya tomas conciencia de qué es lo que te está pasando, te tranquilizas y poco a poco sales del tema. Pero lo digo porque culturalmente, no recuerdo ahora qué cultura es, pero te es una cultura... Te pusiste en ese momento a analizar, ¿no? Sí, no, pero te, no... Racional, no, vamos, hasta no, la médula. Pero es cierto que no... Lo están visitando desde el más allá para ofrecerle un mensaje y dice, ah, una parálisis del sueño. Lo niego. No, pero lo digo porque culturalmente, ya digo, no recuerdo si es de Indonesia, pero también de una cultura oriental, ellos cuando tienen la visita de un, en ese caso es una criatura, ¿no?, de un poco demoníaca, la manera que tienen de desactivarlo es conseguir que el que está durmiendo mueva, creo que es un dedo de los pies. Entonces, de esa manera recuperan, que luego es un mecanismo también psicológico para salir de esa situación. O sea que es muy curioso cómo también, ya digo, la propia cultura ha encontrado un mecanismo de afrontar un fenómeno psicológico y de hacer que algo que puede ser realmente muy traumático, bueno, pues salir de ello dentro del propio imaginario, ¿no? Jugando con el propio imaginario. Yo me imagino que si es algo puntual, como en el caso tuyo, pues vale, pero una persona que lo tenga prolongado, claro, en el tiempo, claro, ya es desesperante. Eso es, porque yo me he encontrado muchísimos casos de ese tipo. Hubo una época que recopilé, pues yo qué sé, 50, 60 casos de apariciones, de visitantes de dormitorio, que sombras, eran fundamentalmente sombras, que llegaban a agredir a ciertas personas. Y me encontré con una serie de casos que me llamaron muchísimo la atención y que me causaron cierto pavor durante semanas, porque no es fácil escuchar a personas absolutamente desesperadas. Eran siete personas, seis de ellas mujeres, que contaban una historia muy similar, no se conocían entre ellos, y lo que relataban es que aparecía, en este caso no era una sombra, era un señor, un hombre, delgado, de gran estatura, ataviado completamente de negro, además la descripción de todos ellos era muy similar, con una capa también negra, un rostro cadavérico, blanco, y pelo también blanco y lacio que le caía por los lados. Y este ser llegaba a agredir a estas mujeres en su propio dormitorio. Incluso algunas llegaron a sufrir daños físicos, y recuerdo el caso de dos de ellas que acudían a médicos, a psiquiatras, a psicólogos, absolutamente desesperadas. Lo que me llamaba a mí la atención es que la descripción de ese agresor del más allá era exactamente igual. Y eran personas de diferentes lugares. Que no se conocían entre sí absolutamente para nadie, que una no había escuchado la historia de la otra. Es bien cierto que esa imagen de ese agresor del más allá es muy icónica y muy arquetípica, pero aún así a mí me llamó mucho la atención. Bueno, pues la gente que quiera contarle su experiencia ya sabe que tiene nuestro correo electrónico, el mail rosa.vientos@onda0.es, o puede escribirnos, puede explicar brevemente qué es lo que pasó con Almohadilla Rosa Vientos. Estamos en Twitter. Vamos a cambiar de tercio. Hemos contado una experiencia en este primer trámite de programa, una experiencia que han vivido dos artistas, dos personas vinculadas a la música, y lo que ahora vamos a contar sí es tremendamente preocupante. Creo que en primer lugar porque existe una equivocación al respecto, lo que es una revista científica y lo que es una revista de ciencia. Digamos que una revista de ciencia es, para que todos nos entendamos, pues la clásica, muy interesante, ¿no? Eso es una revista de ciencia. Una revista científica es Nature, por ejemplo, ¿no? Lo que sale en una revista científica va a misa, en el sentido de que puede incorporarse al conocimiento de la humanidad, al conocimiento de todos, lo pueden escuchar nuestros hijos en sus clases en el futuro, digamos que va a formar parte ya del conocimiento aceptado. Por lo tanto, es muy serio y muy importante lo que se publica en una revista científica. Pero ahora se denuncia la existencia de un auténtico complot para hacer dinero gracias a los artículos y las investigaciones que se publican en estas revistas, Juanjo. Sí, bueno, esta es una noticia que me pasó, nos pasó nuestro compañero Javier Sevillano, que además es muy interesante, ha salido publicada hace unas semanas en el The Guardian, y hacen un reportaje que se titula ¿Es el negocio asombrosamente rentable de la publicación científica malo para la ciencia? Y claro, ¿cómo puede ser malo publicar sobre ciencia, ¿no? Y eso puede perjudicar de alguna manera el conocimiento. Bueno, lo que analiza es sobre todo la figura de una empresa que es una de las grandes empresas que se dedica al mundo editorial científico. Como tú dices, hay que distinguir, no es ni mucho menos lo mismo eso, la revista Muy Interesante o QO, que son revistas de divulgación científica, que este tipo de revistas donde, a diferencia de las anteriores, donde si tú publicas te pagan, aquí tú pagas por publicar, el autor paga por publicar, y tú decías que era muy importante porque, Bruno, esto pasaba, digamos, al conocimiento establecido, pero sobre todo a donde pasa es al currículum de los que publican. De tal manera que hoy en día tú sabes que si no has publicado en determinadas revistas, por ejemplo, se habla de la NSC, que sería Nature, Science y Cell, si estás en el campo de la biología. Que son, digamos, hay matices, pero son como las tres más importantes, claro, ¿no? Sí. Entonces, dentro del campo de este de la biología, porque luego sí, en medicina tienes otras y tal, ¿no? Pero lo digo porque sí que es muy típico que si no publicas, digamos, en esas tres, lo dicen por las siglas, ¿no? Yo no he publicado en NSC, entonces difícilmente voy a poder acceder a un puesto de trabajo en la universidad o voy a conseguir un determinado recurso o algo así, porque... Sí, que te dan prestigio en tu currículum. Es que es fundamental. Ahora el eslogan es un poco publica o perece, y también tienes que mirar dónde publicas. Por eso hay determinadas publicaciones que están sobrecargadas de artículos, incluso se plantean hacer diferentes ediciones a lo largo del año, cuanto antes a lo mejor es un número anual. Y hay, en cambio, otras revistas que no tienen ese prestigio, no tienen lo que se denomina factor, tienen un factor de impacto muy bajo. Factor de impacto quiere decir que no son muy citadas, porque lo que tú publicas ahí no tiene demasiada relevancia. Y entonces, lo que ocurre es que, claro, allí, como digo, algunas que están saturadas y otras que, en cambio, están vacías, porque nadie, no van a figurar en el currículum. O sea, alguien que publica en Muy Interesante o en QO, digamos que no le vale para el currículum. Lo puede poner ser como fantástico, que hace, claro. Pero es otro tipo de artículos. Exactamente. ¿No? O sea, más esto... divulgativos, más periodísticos. Es otro tipo de publicación. Estamos hablando de revistas científicas. De cara a conseguir opositar a una plaza o conseguir un contrato o algo por el estilo, no te van a mirar eso. Te lo van a valorar porque, bueno, si es divulgación, pues es un mérito que tienes ahí, magnífico, pero para las otras cuestiones se miden otro tipo de baremos, ¿no? Entonces, como digo, el artículo estaba muy bien. Y se planteaba esta cuestión. Por ejemplo, comentaba que este negocio de las editoriales científicas mueve al año unos 19.000 millones de libras. Solamente en 2010, una de las empresas más importantes, luego la desarrollaremos un poco más, que es Elsevier, dice que en 2010 movía 724 millones de libras esterlinas con unos 2.000 millones de dólares de ingresos. Pero aquí lo interesante era que el margen de beneficio que obtenía esta empresa con respecto a todo este capital era el 36%, un margen que es superior a lo que ganan en ese mismo porcentaje Apple, Google o Amazon ese año. O sea que porcentualmente, no en volumen, pero sí porcentualmente, es más rentable dedicarte al sector editorial científico que dedicarte a lo mejor en Apple, Google o Amazon, ¿no? Evidentemente ya digo que el volumen total es inferior. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues te establece una comparativa muy interesante entre lo que es el editor tradicional y el editor científico. El editor tradicional es lo que hemos estado comentando. El editor tradicional paga al escritor, emplea una serie de trabajadores para que revisen los artículos, todo eso supone una serie de costes, tiene que distribuir el producto en el mercado y al final obtiene una ganancia en torno a un 12-15%, es lo que estiman en el caso del editor tradicional científico. ¿Qué es lo que ocurre con estos editores científicos nuevos, ¿no?, de nueva generación? Pues que aquí todo prácticamente les sale gratis, porque el autor es el que paga por publicar, el autor es el que costea todo lo que es la publicación. Encima también, si hay revisores, aquí hemos comentado muchas veces, ¿no?, la revisión por pares, dos expertos que revisan que el contenido de ese artículo sea bueno, tenga unos visos de calidad, esté más o menos contrastado, para evitar que no se pongan un tipo de publicación que sea fraudulenta o que sea engañosa. Y eso también, ese tipo de revisor por pares en muchas ocasiones también es un voluntariado, ¿no? Y finalmente, lo más curioso de todo es que ¿a dónde van a ir a parar estas revistas? Bueno, pues estas revistas, naturalmente, los suscriptores. Puede haber suscriptores individuales, pero son los menos. Lo habitual es que sean bibliotecas de organismos públicos, científicos, ¿no?, universitarios. Entonces, esto crea lo que algunos han denominado un círculo perverso. El Deutsche Bahn en 2005 llamó a este sistema el sistema de triple pago, porque el Estado financia la mayoría de la investigación, habitualmente es el que tiene dentro de la tarta de la investigación en cualquier país. Sabemos que el mayor porcentaje de gasto lo invierte el Estado. Bueno, pues el Estado es el que financia la mayoría de la investigación, paga los sueldos a la mayoría de aquellos que comprueban la calidad de la investigación y finalmente además compra la mayor parte del producto publicado. Entonces había otro, un físico británico, Adrian Sutton, que decía: ¿qué otra industria recibe sus materias primas de sus clientes, consigue que los propios clientes efectúen el control de calidad de esos materiales y luego vende a los mismos materiales a los propios clientes a un precio muy inflado? Entonces, claro, este es el círculo perverso de este tipo de investigación. En España, por ejemplo, he estado mirando algunos datos, hay dos multinacionales que son las que controlan la mayoría del negocio de los artículos científicos y que, además, por ejemplo, uno de ellas, que es el Sevier, ingresa en torno a unos 24 millones al año de las universidades españolas, de las suscripciones a las publicaciones, y estas empresas suelen cobrar en torno a un 5,5 anuales también por el uso de sus bases de datos. Lo curioso de esto es, claro, todo esto genera una serie de vicios a la hora de marcar la publicación, aquí lo hemos comentado en alguna ocasión, marca también qué es lo que se debe investigar. Con lo cual, además de eso, puede haber también un interés en determinado porque X financiador de esa investigación que da unos resultados puede aportar un dinero para la publicación de ese estudio y eso significa que es auténtico, que es falso, modifica el resultado final. El problema de esto no es que lo modifique en el sentido de que tú, cuando tú investigas, tú una parte de la partida que dedicas a la investigación tienes que pensar que va a ser para publicaciones. Es algo parecido a cuando alguien ahora mismo hace una película y sabe que una parte del presupuesto tiene que ir para marketing. No va directamente, no redunda en lo que es la calidad del producto, sino que va en aspectos externos. Pues aquí ocurre lo mismo. Parte de lo que tú dedicas a la investigación no te lo puedes gastar, digamos, en tubos de ensayo, ¿no? Por decirlo así. Te lo vas a gastar en luego publicarlo. Y encima, claro, de eso se beneficia otro, se beneficia la empresa editora. Esto nada más que genera un poco, con todo el tema que hemos comentado del factor de impacto, genera también algunas cuestiones un poco, como decía, perversas, puesto que lo que más se está primando es aquello que tiene más impacto, es decir, lo que sepas que tú investigas y va a generar mayor número de citas. Entonces tienen que ser trabajos muy, muy nuevos para que todo el mundo a partir de ese momento los pueda citar. Y eso también tiene como efecto contraproducente que si tú te dedicas a investigar, por ejemplo, réplicas de otros estudios, que es fundamental, porque aquí lo que vale no es lo que descubres en una ocasión, sino que es un conocimiento consolidado a partir de que ha habido otros que han replicado tu investigación y la confirman, o bien la rechazan, bueno, pues ese tipo de asuntos nadie los publica, porque saben que no va a tener repercusión. Por tanto, aquí comentaban en este artículo cómo en mucha ocasión hay gente que está investigando sobre fracasos anteriores que a lo mejor, de tapadillo, algunos saben que por ahí no se va a ningún lado, pero como no se han hecho públicos, se siguen repitiendo esas líneas de investigación. Entonces, bueno, eso es lo que ha hecho también que desde hace unos años haya un movimiento que se llama de acceso abierto, que busca otro tipo de publicaciones que rompan un poco esta tiranía de los grandes monopolios, oligopolios de editoriales científicas y abran, vayan un tipo de conocimiento, de divulgación del conocimiento gratuito, que se pueda hacer este tipo de réplicas y que tenga un coste y que no tenga este impacto negativo en los currículum, ¿no? Que al final es una especie de contrarreloj, pues como decía, muy perversa, porque ahora mismo todo el mundo está tratando de publicar a toda costa y de colocar el producto donde sea, porque sabes que si no prorrogas tu investigación. Con lo cual, te hago una pregunta, ¿no? ¿Nos tenemos que fiar porque estas revistas se publican los jueves y por eso los viernes aparecen muchas noticias dentro del mundo científico en la prensa, porque se reciben los resúmenes? ¿Tenemos que fiarnos igual de esas investigaciones ahora que hace unos años? Hombre, yo no te sé decir, porque claro, aquí ya hablamos de miles de revistas en diferentes campos. Yo creo que la revisión por pares está muy bien, o sea, ha habido cosas que se han hecho muy bien, el hecho de que no nadie publique cualquier cosa por publicarla en cualquier sitio y todo valga, que también antes era una manera de engordar currículo, era una manera de que tú publicabas lo mismo con diferentes títulos en cuatro revistas distintas y al final como lo que miraban era la cantidad de artículos publicados y no donde los habías publicado, pues también era un sistema también perverso, o sea que todo tenía sus pros y sus contras. Ahora es cierto que quizás se ha ido al otro extremo y hay mucha gente que se da cuenta que se está quejando. Yo tengo conocidos dentro del mundo de la historia, profesores que han quedado absolutamente atrapados en sus investigaciones, no pueden hacer otro tipo de investigación, nada más que a lo mejor ya casi de lo que hicieron en la tesis doctoral, porque en el momento en el que piden investigar de otras cosas, como no tienen currículum para apoyar ese otro campo de investigación, están obligados a investigar lo que llevan investigando. Eso a mí me parece vergonzoso. Que una persona tenga que estar. Yo hablo de catedráticos que no les dejan cambiar, y por ejemplo en el mundo medieval recuerdo un caso muy concreto de la Autónoma, un hombre que quería pasar de órdenes militares a simplemente al estudio del obispado en la Edad Media. Fijaros qué cambio como tan trascendental. Bueno, pues imposible que le dieran presupuesto, siendo catedrático de la Autónoma, que le dieran presupuesto para poder cambiar de campo. Tuvo que empezar a publicar de otra manera, ir engordando el currículum para que se lo reconozcan. Y en la ciencia pasa también ese tipo de cosas. A mí una de las cosas que estabas comentando, que aquí también se ha denunciado en alguna ocasión en la tertulia, es el asunto de la revisión por pares, que también había fraude en determinados momentos, porque había una serie de organismos que también eran pagados y que también intentaban hacer ahí un poco la vista gorda para publicar el artículo correspondiente, y yo no sé hasta qué punto hay un control de esa revisión por pares a la hora de hacer un artículo y que le den autenticidad y credibilidad. ¿Quién vigila al vigilante? Claro, es que también está muy cuestionado, porque tú normalmente no sabes quién es el que te está revisando. Además, tampoco hombre, el propio, afortunadamente, tampoco el que revisa sabe lo que está revisando. Claro. O sea, se le da también, aquí funciona un sistema doble ciego, a él le pasan un artículo, se supone que él es experto en la materia, y no sabe a quién está evaluando, porque no le aparecen los nombres de los autores. Eso debería ser, ¿no? Entonces hay cosas más exigentes, cosas menos exigentes. Hay también sistemas ahora de publicación, digamos, previa en determinados foros en Internet, donde tú subes tu artículo y determinados expertos, foros digamos especializados, pues ya te van comentando. Entonces está muy bien, porque es una especie como de revisión previa, ¿no? Como una especie de pre-ITV, ¿no? Igual cuando hacemos lo de los vehículos, pues para saber un poco la calidad que tiene el texto, ¿no? De todas formas, voy a romper una lanza a favor de estas revisiones por pares, de estos artículos, de estas publicaciones. Evidentemente hay una serie de irregularidades y que tiene que denunciarse, como estamos haciendo aquí, pero es lo que tenemos. La ciencia se construye y el conocimiento, el avance de la humanidad se construye gracias a estos trabajos y gracias a estas investigaciones. Son las que están aportando conocimiento científico. Hay cosas que se pueden discutir, pero son las que son y, bueno, que tienen defectos, sí, pero es que es muy complicado, porque, claro, son los campos. Es imposible, por ejemplo, lo que comentábamos. Tú tienes una partida presupuestaria para subvencionar determinados proyectos de investigación. El funcionario de turno que tiene que decidir no puede saber ser experto en todos los campos del saber. Entonces tratan de buscar un baremo objetivo para que él pueda evaluar al mismo tiempo, a lo mejor, una propuesta de subvención de física cuántica y al mismo tiempo algo que tenga que ver con células, ¿no? Con biología. Entonces, claro, ¿cómo él sabe que un proyecto de investigación es mejor que otro? Es que es imposible, ¿no? Bueno, pues esta denuncia hacemos aquí en la tertulia Zona Cero. Explicamos la polémica que hay respecto a los artículos en las revistas científicas. Hemos colocado con Almodía Rosaventos en Twitter, en nuestro perfil y en el de servidor, un enlace al libro que se acaba de publicar este mismo domingo, después de más de 10 años fuera de las tiendas. La sexta edición acaba de aparecer del libro de servidor, del libro que escribí, 11S, Historia de una infamia, 488 páginas. A lo largo del día, bueno, pues ha estado en lo más alto de esas cifras, de esos rankings de ventas. Solamente se puede encontrar a través de Amazon, y ahí está la información en @rosavientos, en nuestro perfil, 11S, Historia de una infamia, el libro de servidor, un libro que dio muchísimo que hablar, porque hablaba de ese acontecimiento del que han pasado ya más de 15 años, 16 años prácticamente, de ese suceso que fue un poco el comienzo del siglo XXI y sobre el que nos contaron algunas verdades y muchas mentiras. Y sobre esas mentiras, sobre esas infamias, va este trabajo y va este libro. Una de las cosas que se ha descubierto recientemente, Josep Guijarro, es que la capacidad de la mente puede tener un origen genético, ¿no? Sí, y convendría explicar, tal vez por no llevar a equívoco a nuestros oyentes, que no es exactamente de telepatía de lo que estamos hablando, sino de algo en lo que a nivel científico, a nivel psicológico, se entiende como algo real, que es lo que llaman la empatía cognitiva. Y lo que voy a contar ahora es una conclusión de un estudio que se inició nada más y nada menos que hace 20 años, cuando un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge desarrolló una prueba de lectura de la mente a través de los ojos. Esa prueba puso de manifiesto que la gente podía interpretar rápidamente lo que otra persona puede estar especialmente sintiendo, pero también pensando, con solo mirarla a los ojos. Y no solo eso, sino que el ensayo revelaba que esta empatía cognitiva es superior en las mujeres que en los hombres. Es decir, que ellas, eso que siempre se ha dicho popularmente del sexto sentido, pues podría tener una razón genética. Porque lo que ahora este mismo equipo, 20 años después, ha hecho con científicos de distintos países, ha sido volver a realizar la prueba, pero en compañía, en colaboración con una compañía genética, que lo que ha hecho es proporcionar nada más y nada menos que 89.000 personas para el experimento. 89.000 personas, es decir, que esto es un estudio muy significativo, sobre todo a efectos estadísticos. Y los resultados han vuelto a repetirse, han vuelto a ser los mismos que hace 20 años. Es decir, que las mujeres sobresalen por encima de los hombres. Se trata de una empresa estadounidense que se llama 23andMe y que se dedica a descubrir orígenes ancestrales a través de la prueba del ADN, de la predisposición genética a ciertas enfermedades, que esto ha dado lugar también a otro tipo de polémicas, y a realizar las típicas pruebas de paternidad. Y por lo tanto, esta base de datos genéticos de más de 1 millón de clientes de todo el mundo ha permitido a los investigadores conocer los entresijos del ADN de las personas con las que estaban experimentando, de estas que tenían la conexión no verbal, ¿no? Y de alguna manera se sabía que nuestro sistema nervioso no es independiente, sino que sintoniza de modo demostrable con quienes nos rodean y comparten con nosotros una conexión cercana, ¿no? Hay una idea que se propuso en el año 2000 que decía que los mamíferos podían haber desarrollado una capacidad de resonancia límbica al intercambiar y adaptarse de alguna manera al ponerse en sintonía con otros miembros de su especie, más que nada como un mecanismo evolutivo. Pero lo que hasta ahora podríamos desconocer es que esta capacidad privilegia de algún modo a las mujeres. Y lo que han descubierto, lo han publicado en una revista que no es de las que decía Juanjo, pero es también científica, la Molecular Psychiatry, que concluye que la capacidad de adivinar el pensamiento o los sentimientos está relacionada con el cromosoma número 3, que es uno de los 23 pares cromosómicos del cariotipo humano. En condiciones normales, los seres humanos poseemos dos copias de este cromosoma que heredamos en la reproducción sexual, uno de la madre y otro del padre. Y este cromosoma posee 200 millones de pares de bases y representaría esta parcela un 6,5% del ADN. Pues bien, según constata la investigación, en el caso de los hombres, esta capacidad de leer los pensamientos a través de los ojos de otra persona o de sentir lo que vive otra persona no estaría asociada con el cromosoma 3, a diferencia de las mujeres, y los indicios apuntan a que esta relación genética podría estar vinculada por el hecho de que el cromosoma 3 tiene una proteína, no os voy a decir el nombre porque es raro y difícil de explicar, pero por si alguien la quiere buscar es LRRN1, que es muy activa en un núcleo estriado del cerebro y que juega un papel muy importante en este tipo de empatía. En consecuencia, concluyen los investigadores que estas variantes genéticas diferencian a los hombres de las mujeres, influyen en la empatía cognitiva y que se manifestaría con diferente forma en función del género. Incluso lo que hacen también mucho es coger y para que la gente pueda practicar, ponen diferentes imágenes con diferentes motivos en el rostro y tienes que intentar averiguar para ver si tú tienes ese gen más desarrollado o ese cromosoma más desarrollado o no. Y estaba el concurso muy, muy curioso porque había mucha gente, que lo estuvimos haciendo en su momento aquí en el programa, hubo muchos oyentes que hacían casi un 100% de acierto y decían, pues yo el cromosoma 3 no lo tendré muy desarrollado, pero me está saliendo perfecto. Y seguramente quien le salía y perfecto no lo contaba. También. Sí, no, alguno decía a lo mejor no le salía muy muy bien, pero había otros, vamos, que le, porque luego, claro, al final te daban unos resultados para ver si habías acertado o no, Y bueno, me imagino que le dedicaron más tiempo, pero estaba curiosa la experiencia. Tonet nos cuenta su experiencia con parálisis del sueño. Hemos hecho un llamamiento, bueno, pues nos cuentan algunas, y la experiencia que cuenta Tonet, dice, quiero contaros mi última experiencia sobre la parálisis del sueño. En total habré tenido 3 o 4, y he de reconocer que esta última no fue la más alarmante, pero sí la más curiosa. Resulta que el año pasado, por estas fechas, tuve una intervención quirúrgica y tomé conciencia antes de despertar de la anestesia. Todo esto, dice entre paréntesis, todo esto inmóvil y con los ojos cerrados. Hasta tal punto que llegué a notar cómo nos ponían los puntos internos de sutura. De repente, al tomar conciencia de ello, comenzaron a sonar los pitidos del ritmo cardíaco y comentaron algo entre ellos, entre quienes le estaban atendiendo. Al poco desperté y lo comenté, pero no me hicieron mucho caso. Bueno, ¿cuántas veces han dicho la gente esto? Ante cualquier tipo de experiencia, y esta decimos que es normal, no es nada extraño, no es nada misterioso. Y sin embargo, mucha gente sigue teniendo cierta incomprensión. Y aquí además me sorprende un poco el tema de lo de la anestesia. No sé cuándo le harían la... Bueno, ¿cuándo decía que era la intervención? Hace un año. Un año. Dice. Lo digo porque, no sé si recordáis que hace unos años también, un par de temporadas, aquí comentamos una especie de dolencia que se había detectado, que era el caso de muchas personas que se despiertan cuando están teniendo una intervención quirúrgica durante la anestesia, uh-huh. No son conscientes de esa experiencia, es decir, lo olvidan una vez que ya se recuperan de la cirugía, y en muchas ocasiones les viene un recuerdo extraño que en muchas ocasiones también se confunde con supuestas abducciones. Es decir, posteriormente le viene como ese recuerdo, y eso se había constatado a través de una encuesta también muy amplia que hizo una de estas Royal Society de médica o de anestesistas, me parece, de Inglaterra, y entonces le habían metido como un nuevo tipo de dolencia a tener en cuenta, porque efectivamente había una secuela de la cirugía, una secuela psicológica que nunca habían contemplado, que cuando reclamaban los pacientes, los médicos, como en este caso, decían, bueno, eso no tiene ningún sentido, y se han dado cuenta de que sí, de que eso ocurre. Es que tal vez convendría explicar, que no lo hemos hecho, que el término parálisis del sueño se refiere específicamente a un estado en el que el cerebro despierta, pero sin embargo el cuerpo, una parte del cerebro despierta, mientras que el cuerpo permanece dormido. Esa desconexión cerebro-cuerpo, o de una parte del cerebro con el resto del cerebro y del cuerpo, es el que facilita el estar soñando despierto, que es lo que se decía antes de que tuviéramos toda esta terminología tan específica para determinar los fenómenos. Y eso, ese puente de unión entre el sueño, ¿por qué no alargarlo al mundo de la anestesia? Y como decía muy bien Juanjo, podría dar lugar a confusiones con muchos de los cuadros de visitantes de dormitorio que se han relacionado con los extraterrestres. Pero en honor a la verdad también hay que indicar que hace muchos años se llevaron a cabo muchas pruebas en ese sentido. John Mack fue uno de los que encabezó buena parte de las mismas, y los abducidos, entre comillas, reales, versus aquellos estudiantes voluntarios que se sometían a pruebas similares, tenían una diferencia, y es que unos presentaban un estrés postraumático y los otros no. Es decir, que más allá de esa parálisis corporal, tal vez quepa plantearse la posibilidad de que esas sombras, de que esos individuos con capa, de que esos seres bajitos y cabezones puedan ser reales. Y cuando digo reales, no me refiero a que sean extraterrestres, muertos, espíritus, sino simplemente visiones que no sabemos todavía interpretar, pero que sean ajenas, que sean externas a la visión interna, al pensamiento interno. Miguel, ¿querías comentar algo? No, yo que es cierto, lo que decía Juanjo es muy interesante, porque es verdad que muchas de estas personas que se despiertan durante una operación y tienen ese recuerdo, ese retazo de un suceso que no saben interpretar en su cerebro, en determinados casos pues lo pueden confundir con toda una serie de experiencias. Pero yo aquí distinguiría lo que es un caso de abducción en el que hay un encuentro cercano con algo, y luego están todos esos casos de visitantes de dormitorio, que es bien cierto que sobre todo en los años 70 y fundamentalmente en los años 80 se generó toda una oleada de supuestos visitantes de dormitorio, en este caso serían extraterrestres, que aparecerían en nuestros dormitorios y nos secuestrarían. Y aquí lo cierto es que gran parte de la culpa de este tipo de casos también lo tuvieron los propios hipnólogos, los propios investigadores y de pronto personas que no habían tenido ninguna experiencia ovni, ningún avistamiento y que eran hipnotizados. Eso es incierto, Miguel, eso es incierto, porque cuando yo tengo en casa cerca de 400 informes recogidos personales y hicimos hipnosis a lo mejor pues a 15 o 20, porque era imposible poder llevar a cabo, o sea, resolver la demanda, ¿no?, que existía. Y muchos de ellos recordaban, sin necesidad de hipnosis, seres como el que tú describías con capa, algunos de ellos con sombrero de copa, algunos con patas de cabra, otros sí, con la imagen arquetípica del marciano gris. Es decir, es necesaria la hipnosis y, por lo tanto, a pesar de que es verdad, por todas las experiencias de Alvin Lawson, que estuvo comprobando gracias a test con preguntas guía, que existen en nuestra mente los mecanismos para confabular una verdadera abducción. Pues rápidamente, sí, rápidamente. Que te tengo que hacer una pregunta antes de las noticias. Vale, ¿sí? No, simplemente lo que yo decía es que determinados investigadores, que todos conocemos los nombres, muy conocidos algunos de ellos, que buscaban, que estaban convencidos de que había una oleada de visitantes extraterrestres que nos secuestraban en nuestros dormitorios, pues se dedicaban a hipnotizar a gente y los llevaban hacia el lugar que ellos querían, y esas personas pues recordaban experiencias que quizás no tuvieran ningún viso de realidad. Y eso se ha hecho en los años 80 y se puso muy de moda esa supuesta conspiración extraterrestre. Es decir, que vendrían aquí, vendrían a nuestro planeta secuestrar a gente en su dormitorio. Y lo del plan de hibridación, claro. Y toda la conspiración mundial, sí, en eso estoy de acuerdo. Soc nos dice, con muy bien, Rosa Vientos, yo he tenido 12 veces, he sufrido parálisis del sueño, en momentos además de mucho estrés. La pregunta que quería hacer a Miguel, ¿nos encaminamos a hacer una nueva extinción, Miguel? Sin ninguna duda. Y además es que es una noticia esta absolutamente fascinante, muy, muy interesante, que ha pasado totalmente desapercibida, y que la han desarrollado varios científicos, varios investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de Stanford, ¿no? Han publicado un trabajo en el que, bueno, las conclusiones son absolutamente apocalípticas. Según sus conclusiones, estamos a las puertas, nada más y nada menos, que de la sexta extinción global de especies. Como sabéis, la quinta extinción tuvo lugar hace 65 millones de años aproximadamente, y esto provocó el fin de muchísimas especies, incluidos los dinosaurios. Pero en este caso fue provocado por un fenómeno natural, en este caso se cree que por un meteorito. Pero es que esta sexta extinción no tiene causas naturales, sino que está causado por nosotros mismos, por los seres humanos. Y según los autores de este trabajo, que luego veréis en qué está basado, que está basado en datos bastante fidedignos, según los autores de este trabajo, si en 30 años, en 3 décadas, no reaccionamos, asistiremos a la extinción en cadena de gran parte de la fauna y la flora de este planeta. Y esto conllevará, dicen estos expertos, la pérdida de todo tipo de actividades en diversos ecosistemas esenciales para la vida. Es decir, esto afectará a la polinización de las abejas, al control natural que ejerce la naturaleza de los plaguicidas, a la purificación del agua. Y como consecuencia de esto, dicen los expertos, se producirá un efecto en cascada que pondrá en riesgo a todos los seres vivos del planeta, incluidos los seres humanos. Y luego, si quieres, lo seguimos desarrollando. Es decir, nosotros somos los culpables de nuestra propia destrucción. Sí, pero una destrucción que estamos provocando a pasos agigantados, y que según los estudios que han realizado este tipo de investigadores, que como digo, son datos muy certeros, de bases de datos muy importantes, es que estamos a las puertas. A 30 años. Vamos, en cierto modo ha empezado ya, porque esa desaparición de las especies, el problema con las abejas, ya se estaba producido con la polinización. 30 años es la cifra que han dado, ¿no? Nos lo está diciendo Miguel para que aprovechemos muy bien estos tiempos de estar tranquilos, los que se tomen vacaciones, por lo que pueda venir. Sí, ¿no? porque como digo, los datos, y luego tenemos tiempo, los datos son absolutamente, vamos, llamativos, no, es que son apocalípticos y terroríficos. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Quedan todavía casi 2 horas por delante del programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en la sintonía de Onda Cero Radio. En esta tertulia Zona Cero os hemos contado antes de las noticias que esos datos, en datos científicos, certifican que nos enfrentamos ante el fin, ante la sexta extinción, que en 30 años todo esto que tenemos alrededor puede irse abajo por culpa nuestra, por culpa del ser humano. Y no son datos en baladíes, son datos científicos, en datos como, por ejemplo, Miguel, los siguientes. Pues fíjate, para llegar a estas conclusiones, estos científicos se basaron en un metaanálisis nada más y nada menos que de 27.600 especies de mamíferos, pájaros, reptiles y anfibios terrestres de los 5 continentes. Es decir, accedieron a una serie de datos enorme sobre la evolución de estas 27.600 especies. Y las conclusiones son las siguientes. Entre el año 1990 y 2017, el 32% de las especies han declinado de forma notable en términos de población y extensión geográfica en la que viven. Por ejemplo, toda una serie de mamíferos que no tenían peligro hace 20 años, actualmente están en vías de extinción. Más datos. En el año 2016, el planeta solamente contaba con 7.000 guepardos y 35.000 leones africanos, casi un 50% menos que en el año 1993. Es decir, que no ha pasado tanto tiempo, desde el 93 hasta aquí, un 50% menos de leones africanos y de guepardos. Los ha tomado como muestra de lo que está ocurriendo. Sí, es decir, pero es que eso es extrapolable a muchas otras especies animales. A muchísimas. Por ejemplo, las poblaciones de orangutanes de Borneo han descendido en las últimas 2 décadas un 25%. Actualmente hay solamente 80.000 ejemplares. En el caso de las jirafas, desde el año 1995... hasta la actualidad se ha pasado de 120.000 especímenes a 90.000+ actualmente. Y además, lo más grave es que todos estos animales tienen muchísimo menos espacio para cazar y para reproducirse que en el año 1990, pero aproximadamente un 30 o un 40% menos de espacio. Y precisamente las zonas más afectadas son las zonas tropicales, las más ricas en flora y en fauna. Por ejemplo, ellos tomaron como muestra 177 especies de mamíferos, 177. Y desde el año 1900, desde el año 1900 hasta el 2017, bueno, poco más de 100 años, estas 177 especies han perdido prácticamente el 80% del territorio en el que se desarrollaban. Por lo tanto, no nos enfrentamos o no tenemos la posibilidad de que en el futuro haya una sexta extinción, de que nos estemos cargando el planeta. No, no, ya nos lo hemos cargado. Claro, y esto no es anecdótico, porque uno puede decir, bueno, muchos de los que nos estarán escuchando dicen, vale, pues sí, ha desaparecido la fauna, parte de la fauna, y va a desaparecer también la flora, pero bueno, ¿eso en qué nos afecta? Pues nos afecta en todo, porque eso afecta fundamentalmente a la biodiversidad y también a los ecosistemas. Y si esto afecta a los ecosistemas, que va a afectar y ya está afectando, pues lo hará también a la vida de todos los seres vivos. Y no nos olvidemos que los seres humanos vivimos en este planeta y también somos seres vivos. Y según este estudio, como consecuencia de esto, en aproximadamente 3 décadas o 4 como mucho, tendremos que hacer frente a una enorme contaminación, a la contaminación del agua y a la falta de ese líquido elemento, a la falta de agua, a la aparición de nuevas plagas, de nuevas enfermedades, a sequías de todo tipo, a desastres naturales que conllevarán grandes movimientos de masas de población y que van a hacer muy difícil y muy complicado que los seres humanos puedan sobrevivir en este planeta que se puede convertir o se va a convertir, según este estudio, en un auténtico infierno. Y no me gustaría acabar sin leer dos frases, que es la conclusión de este estudio. Una de las conclusiones de este estudio es la siguiente. Todos los datos indican que se producirán todavía mayores asaltos contra la biodiversidad en los próximos 20 años, dibujando una imagen más que lúgubre para el futuro de toda la vida, incluida la vida humana en este planeta. Es decir, estamos ya viviendo esa sexta extinción, tenemos entre dos y cuatro décadas para reaccionar, pero tomando medidas muy potentes, muy concretas, para evitar esto, porque si no, la especie humana va a tener graves problemas para sobrevivir en este planeta las próximas décadas. Esto es llamativo, ¿no? Porque los grandes líderes internacionales firmaron el Tratado de Kioto, después el Acuerdo de París. El objetivo era ese, lo firmaron todos, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que o nos tomaron el pelo. Obviamente nos tomaron... A ti no, pero a todos. Bueno, a mí ya me lo habían tomado antes, mucha gente. Pero es cierto que yo creo que... A mí es un tema que me interesa muchísimo. Últimamente estoy leyendo mucho sobre ecología y sobre el futuro que nos espera si no tomamos ya algún tipo de decisiones. Pero claro, esas decisiones tienen que ser muy radicales. Y todos los gobiernos saben que esto... Es simplemente una cuestión de tiempo. Obama, en su último mandato, intentó hacer cosas, porque él tiene informes muy terribles sobre el futuro que nos espera encima de la mesa. Él y la mayoría de los líderes políticos occidentales. ¿Cuál es el problema? Que para actuar hay que cambiar muchas cosas. Para empezar, tiene que cambiar... En cierto grado, el sistema capitalista, nuestra forma de vida. Nuestra forma de vida, nuestra forma de energía, todo, absolutamente todo. Obama, perdona que te diga, no hizo absolutamente nada. Claro que no hizo absolutamente nada, pero al menos... O sea, se esperaban muchas cosas de él y fue un bluff, fue una de las mayores estafas del siglo XXI. Sí, pero al final esto no pasa de grandes declaraciones, pero es verdad que Obama en su último mandato hizo... declaraciones muy grandilocuentes sobre la necesidad de que sobre el cambio climático, que se pusieran las pilas. Que había que llegar a un acuerdo ya, porque esto no es una anécdota. Es que de esto depende el futuro de nuestra especie para los próximos 50 o 60 años. ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo? Yo veo... El problema, fíjate que te corte, perdóname. No es que no se estén haciendo cosas, porque se están haciendo muchas cosas. Hay muchos científicos. Mira, ayer tuvimos un oyente que vino a visitarnos, que es químico, y el problema es que económicamente no están dejando que se desarrollen esa serie de cosas que se están intentando hacer para facilitar, pues por ejemplo, el asunto de los biocombustibles, el asunto de tener energías alternativas... En el asunto, pues incluso del agua, de tener un control para tener un agua más para todo el mundo, el alimento también para todo el mundo. Pero ¿sabes qué es eso, Silvia? Pues la economía, el control, el ¿sabes poder, qué es eso? Son cortoplacismo. Son parches, miran a corto pero parches plazo. Que no sirven de verdad, absolutamente para nada. Si queremos tomar cartas en el asunto, los países más poderosos de la Tierra tienen que llegar a acuerdos concretos y explicar muy bien a la población que hay que realizar una serie de cambios que pueden afectar a nuestras vidas. Pero las propias empresas no les van a dejar, las multinacionales no les van a dejar. Es que seguramente el problema está en la propia existencia de las multinacionales. Claro. No va a dejar parte del sistema. Ese es el problema. Que es estupendo, mira, hay un pensamiento. Que exista ese sistema, pero con este sistema no podemos hacerlo. Hay un pensamiento, yo creo que muy arraigado, porque en el fondo lo que está pasando es una huida hacia adelante. Es decir, cada cierto tiempo surgen toda una serie de estudios científicos enormemente alarmantes que llegan a las mesas de los líderes políticos occidentales y lo que hacen es, bueno, reuniones al más alto nivel, buenas palabras, pero al final nada. ¿Por qué? Porque en el fondo los gobiernos actúan a 4 años vista como mucho, ¿no? ¿Y qué gobierno, qué gobernante puede llevar a cabo estos cambios que son tan necesarios y que al final no van a acarrear votos, sino muchas críticas, ¿no? Yo me acuerdo una entrevista que le realizaban a un ministro, Jordi Évole, en el programa de Jordi Évole, no tiene nada que ver con esto, pero era a cuenta de la crisis económica, ¿no? en España la burbuja inmobiliaria que iba a reventar de una u otra forma. Y este ministro decía, todos lo veníamos venir, pero a ver quién era el guapo que llegaba a la fiesta, los echaba a todos fuera y apagaba las luces, ¿no? Porque en el fondo es el sistema el que sigue hacia adelante. Hay un pensamiento muy arraigado entre los grandes CEOs, los jefes de las grandes multinacionales, que es un pensamiento, si quieres, muy capitalista o muy neoliberal, que viene a decir que vale, todo esto es cierto que nos vamos a enfrentar a grandes riesgos, pero la raza humana, la especie humana, siempre ha salido adelante. Y tenemos como aliados la tecnología, la biotecnología y toda una serie de desarrollos. Y sobre todo, un inmenso universo por colonizar. ¿Qué importa que la Tierra acabe desapareciendo, acabe pereciendo, si podemos conquistar otros planetas y la maquinaria puede seguir continuando? Bueno, eso es una excusa. Tenemos claro, que cambiar absolutamente de todo. Mira, no nos va a dar tiempo. Hay un libro que yo recomiendo a la gente cuando estamos hablando de estos asuntos, que puede venir muy bien, es muy informativo. Lo editó el año pasado Pay 2, es de Naomi Klein y se titula Esto lo cambia todo. Uh-huh. Y habla precisamente sobre cómo el sistema, sobre cómo nuestra forma de vivir ha destrozado, porque ya no tiene arreglo, ha destrozado la vida en el planeta. Y ya no tiene solución. Podemos seguir provocando crisis, podemos seguir creando burbujas inmobiliarias, podemos seguir llenando los depósitos de gasolina de porquería. Es igual, ya está todo en el garete y ahora es la forma de la que esto se acabe, que sea buena y que no lo toquemos. A la ¿no? cueva todos nos tenemos que bueno, ir. No, ni a la cueva, a ningún lado. A sembrar la tomatera. Es que el problema de fondo es que en el sistema global capitalista en el que vivimos, para que las economías se mantengan en cierto equilibrio, tiene que haber crecimiento. El capitalismo se basa en el crecimiento. Si las economías... Hay una teoría, es que ahora que dices esto, hay una teoría fantástica y que la gente la investigue, la estudie, que no se quede en el titular, ¿no? Uh-huh. La teoría del decrecimiento. Eso es. Es una de las formas para superar todo esto. Bueno, te puedo decir que en el último mes me he leído como 5 libros sobre el asunto del decrecimiento, que es una teoría que cada vez tiene mayores defensores en el mundo académico y que puede ser quizás la única solución que a algunos se les ocurre, a algunas mentes brillantes se les ocurre, para evitar el colapso definitivo. Porque como decía, y además esto del decrecimiento tiene mucho que ver con esa contradicción del sistema capitalista en el que vivimos todos, ¿no? En el que vive el mundo al completo, y es que cualquier economía, sea local, sea nacional, sea continental o sea mundial, para que no colapse y para que no se cree una crisis enorme, tiene que crecer, y cada año tiene que crecer por encima del 1,5% del 2%. ¿Cuál es el problema? Que nuestro planeta no es infinito, tiene unos límites. Y el sistema capitalista lo que pide es un crecimiento anual del 2%. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la industria ya no da para más y no se puede crecer basándose en la industria, pues se generan o se crean otras formas de crecer, que es el crédito, o la creación de burbujas financieras, o los mercados de derivados, o todo ese tipo de cuestiones que en el fondo... O crear deudas. Crear deudas. Tal país debe tanto dinero. Pues es fantástico para eso del crecimiento, pero ¿no? Es un crecimiento porque ficticio. El dinero es deuda, ¿no? Claro, es un crecimiento ficticio. Si el problema es que debería... Que en algún momento colapsará. Debería primordiar las personas por encima del asunto económico. Y hoy por hoy eso no es lo importante. Por eso lo que decía Bruno, esa teoría del decrecimiento, que lo que viene a defender es que lo que tenemos que hacer es decrecer, pero decrecer supone un cambio radical en nuestras vidas, sobre todo en las vidas de los ciudadanos occidentales. Ya no vamos a poder viajar a 60 o 70 euros de aquí a Londres y de vuelta. No vamos a poder ir a un supermercado y tener 700.000 productos que provienen de cualquier parte del mundo. Vamos a tener que consumir más local. No vamos a poder utilizar tanta energía eléctrica. Vamos a tener que racionar el agua. Es decir, el decrecimiento supone un esfuerzo y un cambio de vida. A ver quién es el guapo, a ver quién es el líder o los líderes mundiales que en un determinado momento llegan a esta conclusión y convencen sobre todo a los grandes poderes económicos que hay que hacer este tipo de esfuerzos. Obama, Putin, Macron, seguro que ellos son los guapos. No, bueno, Trump. Y Trump, otro más. Porque Obama ahora está relajado. Sí, bueno, pero como se ha mencionado Obama, pues bueno, vamos a cambiar de tercio y nos vamos en busca, están dos lugares dos de los griales más importantes, los más aceptados y los más populares en España, el Santo Grial, la copa que se supone que estuvo en la última cena. Jesús de Nazaret dio a sus discípulos a beber de esa copa. Bueno, pues esa copa, teóricamente esa copa, está para algunos en Valencia y para otros está en León. En los últimos años, la de León, el Grial de León, ha tenido mucha repercusión, pero ahora ha habido bastante polémica. Una polémica que, bueno, pues parece que las consejerías de turismo de cada uno de los sitios tiene mucho que ver. Nuestro técnico, que es de León, está expectante. A ver qué vas a decir. Bueno, pues sí, yo... Y me perdonarán los de Valencia, como uno tenga las manos medianamente grandes, no le entra el Grial de Valencia en la mano, ¿eh? Bueno, el tema... Porque en la foto queda muy bonita, pero que en la mano es ridículo. Sí, bueno, porque además lo que tiene es una serie de añadidos. Realmente solamente el cuenco, la parte superior, sería lo que supuestamente fue la copa que estuviera, según la tradición, en la última cena. Todo esto viene, aquí lo comentamos también en su día, de una publicación de un libro que se llamaba Los Reyes del Grial, escrito por la historiadora medieval de la Universidad de León, Margarita Torres Sevilla, y por el historiador del arte, José Miguel Ortega del Río. Este libro se ha convertido en un auténtico bestseller, generó titulares no solamente en prensa española, sino en prensa internacional. Se han hecho documentales sobre esta historia. Y bueno, es muy interesante porque yo el libro lo tengo, lo leí en su día. A mí me parecía una teoría que, bueno, tenía algunos puntos todavía por un poco que consolidar. Pero en sí tenía una serie de argumentos muy interesantes. Es cierto que alguna parte del libro es un poco confusa porque, por un lado, ellos defienden que, evidentemente, no pueden decir que es el Grial auténtico, es decir, la copa que estuvo en la última cena, que estuvo en las manos de Jesús, entre otras cosas porque ese acontecimiento de la última cena tampoco está demostrado. Hay determinados autores que cuestionan mucho la existencia de esa idea y que sería una especie de añadido posterior cuando se construyen los evangelios. Y, sin embargo, lo que sí que decían en una parte del libro es que podría ser el cáliz que se veneraba en el Santo Sepulcro en Jerusalén a partir del siglo IV, que sí que ya hay cuarto, quinto, sí que hay referencias de viajeros que van a Jerusalén y se encuentran con que hay un vaso en ese Santo Sepulcro que se está venerando. Bueno, pues ese cáliz habría pasado al norte de Egipto. Y había dos documentos, que era lo que avalaban la investigación de estos historiadores, dos documentos árabes que se habían localizado justo allí en el Cairo, en el año 2006. Uno de ellos decía que había una copa que había llegado a Jerusalén, desde Jerusalén hasta Denia, porque había sido solicitada precisamente por el emir local de Denia, un poco en compensación porque este emir de Denia había enviado una serie de barcos rellenos de alimentos para tratar de atender una hambruna que se había producido allí en el norte de Egipto. Bueno, pues un poco, como digo, en contraprestación, pues le pidió este cáliz, a su vez, para donarlo al rey de León con el que quería establecer buenas relaciones. Por tanto, así había llegado este cáliz desde Jerusalén, pasando por Egipto, había llegado finalmente a León, y aquí en León, la hija del monarca, de Fernando I, doña Urraca, lo había embellecido, y es como lo presentamos ahora, ese famoso cáliz de doña Urraca. Bueno, por lo tanto teníamos ese documento, en principio histórico, este documento árabe, que podría ser de entorno, era un documento del siglo XIII, se suponía. Bueno, y luego tenemos otro segundo documento árabe, que hablaba también un poco de las maravillas de este cáliz. Ese documento era una carta escrita por el propio Saladino, que decía que en el momento en el que ese cáliz había intentado ser transportado, de alguna manera se había golpeado, se había salido una especie de esquirla, y esa esquirla tenía una serie también de poderes prodigiosos, hasta el punto de que la hija de Saladino se había curado gracias a este cáliz, ¿no? Entonces era más bien un texto bastante legendario sobre las virtudes prodigiosas y sobrenaturales de este cáliz. Pero claro, ¿qué ocurre? Que estos investigadores, la profesora Torres Sevilla y Ortega del Río, habían encontrado que efectivamente cuando habían desmontado el cáliz se habían encontrado con que efectivamente tenía un golpe. Entonces todo parece coincidir. Tenemos esa esquirla, tenemos dos documentos antiguos. Bueno, pues podría ser a lo mejor este cáliz, por lo menos el que se veneraba en el Santo Sepulcro. Claro, hubo mucha polémica. Yo la he seguido durante estos años. Una de las primeras críticas que se hacía a este estudio era sobre todo el silencio de las fuentes leonesas. Hay una cuestión que no se entendía, por especialistas de primera, por ejemplo, por Patrick Henriette, que es una de las máximas autoridades, por ejemplo, en el estudio de la geografía, del estudio de las vidas de los santos en Francia, pero que es hispanista. Y él lo que echaba mucho en falta es que las crónicas leonesas no mencionaran este cáliz. Cuando una monarquía o una autoridad o una iglesia tiene una reliquia, lo que hacen es ocultarla. Es todo lo contrario. Es divulgarla. Potenciarlo. Claro, porque sabe que es un efecto llamada de donaciones, es un atractivo poderosísimo. Y además, el propio Fernando I, cuando trajo las reliquias de San Isidoro desde Sevilla a León, es lo que hizo. Pues lo recibió con toda pompa, con todas las autoridades, con toda la familia real, etcétera, etcétera. Y es más, hay un episodio que aparece en la Crónica Silense de Fernando I, que es cuando ya está a punto de morir, él se dedicó a orar, a hacer un poco de penitencia en torno a las reliquias que había en San Isidoro. Y claro, no se menciona en ningún momento que existiera ninguna alusión a la copa que tuvo Jesús en sus manos. Claro, este silencio, como digo, es muy sospechoso. Lo que ocurre es que los propios autores del estudio no tenían ningún problema en reconocerlo. Ellos lo único que se amparaban un poco en la teoría del secreto, diciendo, bueno, esto era una reliquia tan prodigiosa que de alguna manera querían tener oculta y un poco de consumo interno para no levantar suspicacias o sospechas o no sé, o motivar algún tipo de robo o algo por el estilo. Bueno, es una teoría un poco cogida por los pelos, porque ya digo que es un poco el comportamiento que se tiene en la Edad Media ante las reliquias es todo lo contrario. Pero bueno, podía pasar, ¿no? Al fin y al cabo estaban los documentos. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Bueno, pues que esta semana un arabista, lo que ha hecho ha sido, un arabista muy reconocido, un arabista del CSIC, lo que ha hecho ha sido traducir estos documentos. Es Luis Molina. Los documentos en los que ellos se basaban para avalar que el Grial era auténtico. Que es el pilar fundamental de toda la argumentación, porque todo lo demás es, bueno, además había una serie de que lo habían ocultado, pero sí que habían dejado en San Isidoro algunas pinturas no alusivas al cáliz, donde se podía reconocer ahí el copón, no el copero que llevaba la copa a la última cena, etcétera, ¿no? Y a mí lo que me extraña es que no lo hubiesen traducido antes. Es que la cuestión está en que este documento, ellos presentan la traducción en castellano, en el libro, y presentan unas fotografías, y es cierto que han pasado unos años, porque la primera obra, si no recuerdo mal, es del 14, había habido, como digo, mucha crítica, pero sobre todo poniendo un poco en evidencia el silencio, también hablaban de que era una operación de marketing, ha habido muchos además historiadores que son de primera, que lo habían criticado, como Alejandro, por ejemplo, García San Juan, que también es otro conocido a la vista de la Universidad de Huelva. Pero digamos que iban un poco en ese sentido, sobre todo la cuestión del silencio de las fuentes. Pero aquí ahora, al leer el documento y presentar esta lectura, lo ha hecho en la revista de libros, se puede consultar porque está online en la revista de libros.com, él presenta una traducción y es que no se parece en nada, es como de la noche al día la traducción que presentan los historiadores en Los Reyes del Grial y la que ha hecho él. Teniendo en cuenta que ellos dos no son arabistas, la traducción no se sabe quién la hizo, se supone que la hizo el descubridor, que es una tercera persona a la que ellos agradecen el descubrimiento y les puso en la pista de los documentos, pero en principio, sobre todo, aquí lo sospechoso, y aparecen, ya digo, las traducciones, es que no se parecen en nada, es que directamente ni siquiera menciona, se hace una alusión a la copa. Entonces, el dictamen de este investigador es de lo más, acusatorio, ¿no? Hasta el punto de que dice que directamente es un acto de irresponsabilidad, que no entiende de dónde ha venido la manipulación, que les acusa de actuar con ignorancia, con absoluta despreocupación por las fuentes, aparte que detecta otro tipo de fallos. Pero eso tampoco es cierto. Eso tampoco es cierto, porque yo conozco a las fuentes, evidentemente, yo no entro a valorar o no que hay errores en algunas cosas, evidentemente yo no lo sé, pero no se puede dudar de la categoría como investigadores, historiadores, de los que han avalado el cáliz de León. Que ese sea lo auténtico, no lo sé, pero hasta ese punto no han llegado. ¿No estará este señor pagado por el gobierno valenciano, no? No. Es que lo que te digo es que, bueno, además te digo, no, yo conozco también la trayectoria de Luis Molina, y te digo, es un arabista que es muy, muy reconocido, también de García San Juan, que... Y por ejemplo, mira, de Margarita Torres coincidimos en el año 96 en una mesa en un congreso en Oporto. Ella presentaba una ponencia, es una historiadora que tiene trabajos muy, muy buenos, sobre todo de cuestiones, por ejemplo, de linajes nobiliarios. Entonces es muy sorprendente que haya ocurrido esto. Entonces la polémica está ahí. Él asegura que va a hacer un nuevo estudio sobre las fuentes, y si queréis os leo el párrafo final que hace, que ya digo este que es el demoledor, ¿no? Muy duro, ¿no? Un poco... Dice, como reflexión final de esta primera parte del análisis a que he sometido la obra de Torres y Ortega, creo que los groseros errores que han cometido a la hora de interpretar los textos árabes son tan estridentes que se me antoja impensable atribuirlos únicamente a la ignorancia o a la despreocupación por la verdad. Lo único que queda por dilucidar es si esas traducciones tan alejadas del original son exactamente las elaboradas por Gustavo Turienzo, que fue el descubridor de los documentos en el Cairo. Algo que él mismo parece negar. O si Torres y Ortega han intervenido de una u otra forma en el resultado final de la versión en castellano. Se habla directamente de una manipulación. Será conveniente que los participantes en este asunto nos lo aclaren a fin de que podamos repartir con justicia las responsabilidades entre ellos. Porque lo cierto es que hay responsabilidades e irresponsabilidad también. O sea, aquí se pierde toda mesura pues académica. Le preguntaremos a Margarita Torres a ver qué opina sobre esta nueva polémica, porque ella ha estado en el programa, nos ha contado algunas de las investigaciones que se han hecho que certifican eso, y bueno, pues vamos a saber qué es lo que opina ella. Sí, de momento no ha reaccionado. Ya digo que él, este Luis Molina Luz, anuncia que va a haber un segundo estudio. Es cierto que, por ejemplo, Turienzo sí que hay unas declaraciones de hace un tiempo que dijo que la publicación de Los Reyes del Grial fue precipitada, que se deberían haber, por ejemplo, datado los documentos árabes, porque parece que son muy posteriores a la fecha en la que se supone se sitúan los acontecimientos. De hecho, Luis Molina dice que se equivocan a la hora de atribuir la autoría, confunden un personaje a un autor con otro posterior a los hechos, y por tanto no correspondería lo poco que se narra y que ellos aluden a la situación, por ejemplo, de Denia, todo esto que hemos estado comentando, de ayuda a los fatimíes en el norte de Egipto, pues tampoco se correspondería. O sea, que había ahí una serie de anacronismos que serían dejadez por parte de los investigadores, ¿no?, a la hora de datar bien las fuentes, y por lo tanto es un jaleo pues bastante mayúsculo. Ya digo, se ha perdido todo lo que es la mesura académica, porque esto es muy habitual, que bueno, que haya réplicas y contrarréplicas y distintas versiones de un estudio, pero aquí directamente no se han cortado ni un pelo. Bueno, y no solamente él, sino ya digo, hay toda una comunidad de arabistas que están detrás del asunto. Lo que pasa es que sí que es cierto que es la primera vez que me he encontrado la traducción. Yo hasta ahora la he ido siguiendo. La crítica era sobre todo el silencio de las fuentes, e incluso había acusaciones personales de que era una campaña mediática para promocionarse dentro, porque sabéis que ahora es concejal también de cultura dentro de León, Margarita Torres. Además fue reclutada por el Partido Popular, entonces algunos dijeron que todo esto formaba parte de una campaña mediática para promocionar la ciudad, etcétera, etcétera. Pero bueno, que son acusaciones personales, que ahí estaban los documentos. Claro. Estando los documentos, todo lo demás es también teoría de la conspiración de la que tanto se quejan a la hora de hacer análisis. Sí, hay que saber pero que hay de verdad y que no. Y está dicho por una autoridad que sabe árabe y ya digo, la traducción la podéis leer, es muy extensa, pero es que es de la noche al día, pero no de la noche al día terrestre, o sea, de la noche marciana y del día terrestre, o sea, es que no tiene nada que ver. Sobre todo, una de las cosas principales es si ellos se basaron en la traducción original de la persona que localizó los documentos en Egipto, y si esa persona realmente tiene que ratificar si lo que se publicó es lo que él tradujo o no. De ahí tiene que partir. Él ha tomado también distancia. Yo digo que por otras declaraciones se ha querido un poco apartar, viendo un poco también la desproporción, ¿no?, que mediática que esto ha llevado. Él se ha querido apartar un poco del asunto. Y tiene algunas declaraciones, como digo, en la que él dice que, bueno, que quizás habría que haberse esperado un poco más, haber contrastado más la información. Se hizo una segunda edición, por ejemplo, del libro en inglés. En esa segunda edición se corrigieron algunos errores, bueno, sobre todo algunas ilustraciones que fueron denunciados en su día también por otros académicos, pero bueno, que son errores menores. O sea, habían puesto un dibujo, una ilustración que pensaban que era de un documento, de un manuscrito del siglo XIII, y al final era una reproducción que se había hecho creo que en el siglo XIX, en el siglo XX. Bueno, no afecta a lo que es la tesis principal del libro, ¿no? Sí que demuestra un descuido, pero a lo mejor incluso las propias ilustraciones fueron cosa del editor. A lo mejor ellos ni tuvieron nada que ver, ¿no? Pero esto yo creo que es el argumento, es una carga de profundidad totalmente contra la tesis, porque evidentemente si el único sostén son los documentos y están tan mal leídos, es que ya digo, no se parecen en nada, pues claro, aquí hay que ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues hay dos griales, cálices, como lo queramos denominar, los dos están en España, se supone que es la copa que se utilizó en la última cena. En Valencia durante mucho tiempo se ha venerado ese como el auténtico, pero en los últimos tiempos determinadas informaciones hacían validar el que se encuentra en León y que en los últimos tiempos estaba superando al de Valencia en importancia, en trascendencia y en categoría histórica la información. Sin embargo, parte de esa información ha sido desautorizada esta semana y veremos qué es lo que pasa en el siguiente capítulo, porque parece que esto es una capítulo más de una película. Acaba de empezar. Una película que acaba de empezar y que tiene el Santo Grial como protagonista. Bueno, de hecho creo que se estaba rodando una película en León que tenía como protagonista también el tema del cáliz. Entonces yo no sé si ahora va a haber un giro de guión dramático. También. Es cine, ¿qué más da? Oye, pero a mí la crítica me parece muy respetuosa. Cuando se meten conmigo, vamos, eso es nada comparado con lo que me dicen. Bueno, tenías que leer algunos comentarios que hay de gente. Además, hubo una primera reseña que hizo Alejandro Alejandro García San Juan del libro, que se quejaba sobre todo, ya digo, del silencio este de las fuentes, pero luego hubo académicos reconocidos, porque claro, esto es una, la revista de libros está muy bien, si no la habéis consultado es muy interesante, hay firmas de primera, está hecha también muy avalada por el Colegio de Méritos. Y son, ya digo, es una especie de foro académico informal, pero con gente de mucho peso. Y había catedráticos de primera comentando, y ahí también no se cortaron ni un pelo, las pero críticas. Con qué finura, Cuando se meten conmigo no son tan finos. Han dicho que eran muy, muy comadera, muy gruesos, muy groseros. Sí, a ambas cosas. Josep Guijarro, ¿es posible volver de la muerte? Yo no quiero probarlo, por si acaso. Por si acaso, pero... ¿no? Por si acaso la respuesta negativa, si nos ¿no? vamos a extinguir, qué maldad. Es verdad. Pero yo no sé si os acordáis, en abril del año pasado... La pregunta yo creo que es, ¿nos vamos a dar cuenta de una vez por todas de que no estamos vivos? Esa yo creo que es la cuestión. Qué melón que quieres abrir. Sí, tú, sí, ¿no? ¿Verdad? Muy Matrix. Muy Matrix, sí. En abril de 2016, si os acordáis, yo creo que os conté parte de un proyecto que llevaba el nombre de Reanima y que había sido precisamente paralizado ante las críticas bioéticas que emanaban precisamente de este proyecto. Bueno, pues vuelve a estar de actualidad y es que... este proyecto científico pretende regenerar el cerebro de 20 personas en estado de muerte clínica. Y aquí ya empezamos con el primer matiz, ¿no? Un paciente clínicamente muerto es aquel que no registra ninguna función neuronal ni tampoco posee capacidad para respirar por sí mismo, pero que a pesar de estar legalmente considerado muerto, su cuerpo puede seguir digiriendo alimento, reaccionando a estímulos sexuales, o al menos así lo sugieren estudios recientes, que indican que tras sufrir una muerte cerebral queda algo de actividad eléctrica en el sistema nervioso central. Bueno, pues según Ira Pastor, que es el CEO, el propietario de la compañía BioQuark... ¿Cómo se llama, perdona? Ira Pastor. Vale. Por lo de ira, ¿no? Por lo del nombre. Pues no sé. El llama caso la atención, es que, más sí. que nada. Ira, al más allá este ira. Para garantizar que la reversión de la muerte se convierta en realidad, dice que se requiere combinación correcta de tecnología, equipo y estructura reguladora. Y el marco legal lo consiguieron en Estados Unidos, que admitieron poder llevar a cabo este tipo de experimentación, y en India, donde por primera vez en un hospital de la India se iban a llevar a cabo esta suerte de experimentos, ¿no? Bueno, no es que se fueran a llevar a cabo, se hicieron. Incluso el propietario del hospital ha declarado a los medios de comunicación que los resultados, los primeros análisis dejan la puerta abierta a la reanimación de estas personas en estado de muerte clínica, concretamente de 20 pacientes que han sido declarados clínicamente muertos y que estaban conectados a máquinas en estado vegetativo y por lo tanto latente, sus funciones vitales funcionaban pero su cerebro estaba muerto. Y lo que consiguieron, insisto, fueron resultados alentadores, pero la comunidad científica de ese país de India hizo que se paralizara todo este experimento, entre otras cosas, porque a pesar de que la empresa decía haber pedido permiso a los familiares que inicialmente dieron su consentimiento, después echaron atrás por las consecuencias bioéticas que esto suponía. No es tan fácil volver de la muerte a un señor. Han podido haber herencias de por medio, circunstancias mil que podían alterar el resultado. Bueno, el caso es que en lugar de que el proyecto quedara clausurado, lo que han hecho es negociar con un tercer país, que la empresa hoy por hoy no ha querido revelar cuál es, pero sí se sabe que va a estar en América Latina, y donde van a estar continuando esta serie de experimentos que básicamente utilizan, digamos, técnicas de reanimación, estimulación láser, por ejemplo, transcraneal, técnicas de reanimación con el nervio mediano y luego una combinación química, lo que llaman péptidos, e inoculación de células madre, que serían precisamente las que pondrían en marcha, las que regenerarían las partes del cerebro afectadas. No se sabe, por tanto, si esto van a quedar como una especie de Frankensteins cuando vuelvan a la vida, en el que parte de sus funciones hayan podido verse afectadas, o efectivamente van a poder vender esto como una reanimación global. En cualquier caso, habrá que esperar a lo largo de este 2017, porque después del verano van a ponerse en marcha las terapias de reanimación, y ellos dicen que esto va a ser especialmente interesante para enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, dado que este cóctel de células madre y de péptidos podría ser de vital importancia precisamente para esas lesiones cerebrales de este tipo de pacientes. Se supone, Josep, que si van a ponerlo en práctica ya, lo habrán hecho en laboratorio con animales. Esa es una de las cosas que les objetan precisamente, y es que no han experimentado, no han pasado de la fase de los animales, han pasado directamente a los seres humanos. Y entienden que la ciencia tiene unos estándares, y es que después de un tiempo de experimentación, pues con perros, con gatos, con monos, con lo que sea, se pase después al género humano. Aquí se ha ido directamente de la fase teórica a la fase de experimentación humana, y de ahí que se haya hecho en la India, no se ha hecho precisamente en hospitales del primer mundo. Qué barbaridad. Bueno, por lo tanto, esta investigación que intenta determinar si somos capaces de volver de la muerte, que lo encabeza una investigadora, la CEO de la empresa se llama Ira. Es, a mí me llama muchísimo la atención. No sé si esta persona tiene o generosidad o riqueza. ¿Qué es lo que da más felicidad? Bueno, pues se está intentando averiguar, ¿no? Bueno, es una reflexión, ¿no?, que yo quiero también hacer participar a nuestros oyentes y que ellos dictaminen o piensen que qué les da más felicidad, qué les hace más felices, el tener dinerito o ser generosos. Resulta pues que este planteamiento, la verdad es que lo hemos visto a lo largo de la humanidad, ¿no? La frase típica de los ricos también lloran, es cierto, tener dinero es necesario porque para la supervivencia es necesario. Pero claro, hay muchísima gente que tiene muchísimo dinero y que no es feliz. Por lo tanto, se sabe que riqueza, tener dinero, no es sinónimo de felicidad. Y ahora lo que se está averiguando es si la generosidad sí es sinónimo de felicidad. Y por lo visto, sí lo es. En 2014, por ejemplo, se realizó ya una encuesta y en la que participaron 200.000 personas adultas de 136 países. Se tuvieron en cuenta muchísimos factores, edades, si eran los países más pobres, más ricos, si tenían mejores condiciones. Bueno, el caso es que se hizo este estudio y se les preguntaba sobre sus donativos y su bienestar subjetivo. Y según las respuestas, pues daba igual si la persona era pobre o era rica, el asunto es que donar o ayudar les hacía felices. Pero claro, esto todavía no se había visto, no se había comprobado científicamente. Y eso es lo que ha hecho por primera vez un equipo internacional de neurobiólogos de las universidades de Lübeck en Alemania, de Chicago y de Zúrich. Y ellos han demostrado que la relación entre generosidad y sensación de felicidad se puede observar en el cerebro. ¿Cómo lo han hecho para comprobarlo? Pues han sometido a 48 participantes divididos en dos grupos. Un grupo de 24 personas, pues bueno, todas ellas en principio, estas 48 personas lo que hacen es recibir 25 francos suizos por semana durante un mes. Entonces, el grupo de 24, que es el grupo con la que se va a hacer el experimento, pues estos 25 francos los puede gastar generosamente, altruistamente. Y luego las otras 24 personas, que es el grupo de control, no, se lo puede gastar en sí misma, para disfrute personal. De estos dos grupos, de estas 48 personas, se mide en todo momento la actividad cerebral. Esto en una primera fase. Luego hay una segunda fase que lo que hacen para el experimento es que a todas las personas, a las 48, se les da la opción a comportarse generosamente, si quieren o si no, no. Y se vuelve a hacer esta medición cerebral de las ondas con imágenes de resonancia magnética. Además, lo que hacen para apoyar este control de actividad cerebral es que se les hace unos cuestionarios al principio, antes de contarles de qué va el experimento a las 48 personas, y también otro cuestionario al finalizar el experimento. Bueno, pues lo que resuelven y concluyen una vez que han hecho todo esto es que a nivel neuronal descubren que el comportamiento generoso activa una zona específica del cerebro que se llama la región temporoparietal y también que la sensación de felicidad debido a su conexión con el placer activa por su parte dos zonas cerebrales. Una que está vinculada a la recompensa, que le llaman el estriado ventral, que está relacionada con el sistema límbico, todo muy científico, luego vamos a las conclusiones más reales para que nos enteremos mejor, y la otra es la corteza orbitofrontal. Bueno, la conclusión que nos interesa es que los investigadores dicen que los participantes comprometidos con una acción generosa se comportan también generosamente en el momento de tomar esa decisión. Y de las dos maneras, una vez que lo hacen y según están tomando la decisión, eso les reporta felicidad. Pero es más, incluso solamente el pensar que lo van a hacer, ya están activando esa parte del cerebro que les da felicidad. Pero claro, esto da un pequeño problema a la hora de, si miramos también qué es lo que dice la economía, que se supone que es para ser felices, estar loco por entrar a matar. No, estoy pensando, no sé por qué estoy pensando en Amarcio Ortega, que debe estar llenísimo de felicidad. Bueno, y debe haber subido el sueldo a todos que trabajan en Inditex y esas cosas, ¿no? Bueno, pues todo esto del comportamiento generoso que te da felicidad, que ya decimos que da igual que sea una persona que tenga mucho dinero o una persona que no tenga nada y que quiera ayudar, contradice totalmente el pensamiento dominante de la economía. Que lo que dice que para ser feliz, la búsqueda de la felicidad, solo se persigue y se consigue con el beneficio económico de cada uno. Así que cada uno ya en su reflexión particular que piense si le da más felicidad ser generoso. Es que creo que está planteado, claro, no tengo ni idea, ¿no? Pero yo creo que está planteado el experimento. Porque primero, ellos son 25 francos suizos, que no sé qué equivalente será, pero me parece que no es gran cosa. Es decir, si tú lo miras dentro de lo que es la proporción del capital que tenga cada uno de los sujetos experimentales, debe ser nada. Bueno, debe ser nada, ¿no? Entonces, bueno, tú eres muy generoso cuando te afecta muy poco a tu capital. Si les dieran 1 millón de francos suizos, yo no sé si les daría mucha satisfacción el donarlos cada semana. Porque ahí te la estás jugando. O sea, ahí dices, hombre, y no creo que la propia sensación de perder ese millón que nunca han tenido, seguramente, no sé cuánto equivale, pero bueno, imagino que será a lo mejor equivalente al euro, ¿no? Lo que quieres decir. Sí, imagino que ellos dirán, joder, ahora que tengo 1 millón, lo voy a dar. Eso no creo que les generara mucha felicidad. O sea, que yo creo que también un poco la cantidad que tienen que administrar hace que seas feliz o no. Lo que digo, yo, por ejemplo, en mi caso, si yo puedo dar donaciones de 25 euros y digo, oye, pues mira, qué bien. Pero si tuviera que dar 1 millón... O dar no todo si tu sería, patrimonio. Claro, no sé si sería tan feliz, ¿no? Pero fíjate, es curioso, me estás haciendo pensar, Juanjo, en lo que hacen en el programa First Dates. No sé si sabéis el funcionamiento, pero le dan a los participantes 100 pavos a cada uno. ¿Vale? Uh-huh. Y uno de los dos tiene que pagar la cena, es decir, no se la pagan ellos de su bolsillo, es la tele quien les da 100 euros para que uno u otro sea el que pague la cena. La cena la tiene que pagar. En el fondo está haciendo lo que el experimento, es decir, tú quieres agasajar a la persona que tienes delante, pues la invitas, ¿no? Pero el invitarte, aunque para ti 100 euros puedan ser mucho o puedan ser nada, está reflejando una acción y a la vez repartiendo o no una determinada felicidad. Esto es como el sexo, también en el fondo. Es decir, ¿te gusta más dar que recibir? Debes ser proporcional. No, claro, es verdad. Es verdad. Hay personas que disfrutan dando más que recibiendo, ¿no? En todos los sentidos. Y no sé si Amancio Ortega lo hace también con su dinero. Esto está yendo por unos derroteros muy, muy interesantes, ¿eh? Es que ha faltado la parte de sexo. Pero la felicidad también va unida, dopamina, al dopamina, sexo. Pero yo creo que para obtener esa felicidad dando, primero tienes que tener. Entonces tú preguntas, ¿qué te hace más feliz? ¿Ser rico o dar, ¿no? Pues hombre, para dar viene muy bien lo de ser rico, ¿no? Y aquí entraríamos en otra cuestión, porque este experimento tiene un fondo y que a mí me recuerda mucho a mi amigo Richard Dawkins, el famoso ateo, el autor del gen egoísta, que según él, la generosidad en realidad es egoísmo, porque como ser generoso, claro, genera un placer, en el fondo es egoísmo. Esa era la otra también versión, que si en realidad estás dando ese dinero o estás ayudando a esa persona realmente para ayudarla, o lo estás haciendo para sentirte tú, claro, tú bien. Claro, esa es una cuestión que yo creo que es muy profunda y muy filosófica, y es la gran implicación de ese experimento. Uno es generoso porque quiere ayudar a los demás, o porque empatiza con los problemas de otro o con las situaciones de otro, o bien tú eres generoso porque eso te genera a ti un bienestar, porque es cierto que ser generoso, ser solidario, a uno le genera cierto bienestar, ¿no? Eso también podría explicar, en cierta manera, por qué los grandes gángsters de la historia han sido muy generosos, o los grandes narcotraficantes a veces son muy generosos con la gente más pobre, o con la gente de su pueblo, o con la gente de su entorno. Es quizás para lavar su propia conciencia de que ellos saben que están haciendo algo muy mal y provocando la muerte a mucha gente, y es una forma de lavar su conciencia lo de ser generosos con las personas de su pueblo o ciertas gentes desfavorecidas. Ahí yo creo que es otra cuestión, porque ahí interviene un poco la idea del don, que en muchos pueblos interpretan el regalo como una maldición, porque el regalo te obliga. En el momento que tú recibes algo, te sientes obligado. Y bueno, ahí lo que estás es comprando voluntades, que es un mecanismo. Ahí hablaríamos de cómo políticamente ha habido muchas sociedades que se basan en el don, desde la Edad Media o lo que tú dices, la mafia. Tú donas algo y estás comprando una lealtad. Pero, y estás obligando al otro. Vale, yo por no eso digo que ahí es distinto. Yo no digo que eso sea así en ocasiones, y que yo creo que aquí las líneas se unen, se mezclan, etcétera. Pero yo creo que en otras ocasiones no es así. Me estoy acordando del caso de Pablo Escobar. Es cierto que en algunos casos puede ser precisamente para comprar voluntades. Que dices, joder, no estás comprando a un político, estás comprando a un barrio muy pobre, pero en el fondo eso también te sirve para tus propios objetivos. Sí, por supuesto. Tener el apoyo del pueblo. Pero en otras ocasiones, en el caso de Pablo Escobar, ha realizado enormes dispendios que en realidad no le iban a reportar aparentemente ningún beneficio. Pero claro, tenía tanto que quizás, como digo, era una forma de lavar su conciencia. En un momento determinado, incluso Pablo Escobar llegó a plantear pagar la deuda externa de Colombia, por ejemplo, ¿no? Y es cierto que eso sí que puede generar un blanqueamiento de tu persona, y que todas esas cuestiones que has hecho y todas esas cosas tan terribles que has hecho se olviden. Pero yo creo que aquí fue más llevado por ese afán de lavar su imagen y de lavar su conciencia, que debe ser terrible, ¿no? También para una persona que es consciente de todo lo que está haciendo. De todas formas, yo creo que el estudio que ha comentado Silvia está en lo cierto, porque ni nada más que ver la gente lo feliz que va por la calle en el mes que toca pagar Hacienda. eufórico, o sea, que eso confirma que efectivamente, bueno, pero dar eso, dinero eso, porque sabes que construyen hospitales, carreteras, colegios... Porque Hacienda somos todos. Somos todos, claro. Redunda en el beneficio colectivo. Por lo tanto, seguimos sin saber qué da más felicidad, si la generosidad o el dinero, ¿no? Sí, bueno, ahí ya sabes lo que dicen, que el dinero... O la riqueza. Bueno, el dinero no da la felicidad. La generosidad tiene su valor, y estamos hablando de casos normales, los que puede vivir cada uno de nosotros. No hablamos de grandes magnates que pueden tener otras intenciones. No. Hablamos de la generosidad de a pie, de la gente de a pie, ¿no? Que conste que yo no estoy de acuerdo con Richard Dawkins, y yo, aunque creo que pueda haber cierto grado de egoísmo en la solidaridad, en cierto acto solidario, yo creo que va más allá de eso. y que no simplemente es generar un bienestar en la persona que da, sino que creo que detrás de ciertos actos de solidaridad hay empatía con el que está sufriendo. Mira, yo me quedo con lo que... Y os pondré un ejemplo muy Espera un momento, sí. Josep, yo me quedo con lo que dice Tomora. Dice, no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Muy bonito. Os voy a poner un ejemplo también. El problema es que necesita mucho esa persona. Yo ahí recuerdo lo de eso que decían. Porque de tenga que pagarse un seguro médico, porque tenga unas dificultades sanitarias que no solo cumple la seguridad social. No, pues, lo de pues si el dinero da la felicidad o no da la felicidad. Esta persona necesitará dinero, ¿no? Dicen, el dinero no da la felicidad. La felicidad la dan las cosas. Y tú con el dinero lo que haces es comprar cosas. Entonces, eso es lo que, con lo que obtiene la felicidad. A ver, Josep. Es que, bueno, va a quedar maravilloso esto como colofón, porque esta semana pasada llevé a mi peque a los patos, a ver a los patitos al estanque, y él no tenía pan para echarle a los patos. Y un niño se acercó, le dio un trocito de pan y se lo echaron. Yo creo que ese niño no sabe lo que es el egoísmo, no sabe lo que es, pero fue tan feliz al hacer feliz al mío para que los dos pudieran darle de comer a los patos. ¡Qué gran ejemplo! Muy bien, muy bien. Ejemplo. Sí. Hacer feliz a otro da felicidad, eso sí lo sabemos, y no tiene que mediar dinero. Yo creo que ese es el problema, no tiene que mediar dinero entre las cosas. Es una idea más sobre la felicidad. Se puede ser generoso de muchísimas maneras. Por cierto, yo soy muy feliz yendo al kiosco, yendo a la librería y encontrándome la revista Año Cero, que tiene en su portada este mes el título central, es el plan Illuminati para dominar al mundo, y uno de los reportajes que ahí se plantean y que se publican y que se dan a conocer en la revista Año Cero, que se la recomendamos a todos, dice ¿cómo activar el poder de la intuición? Bueno, pues ese reportaje y ese escrito es una investigación, es un trabajo de alguien que está con nosotros, de Miguel Pedrero. Es verdad, y además ese artículo, esa investigación, se inicia por una noticia que trajo a esta tertulia Juan José Sánchez Oro, que fue quien me puso la pista sobre una serie de historias absolutamente fascinantes, y de ahí derivé a la cuestión de la intuición. No sé si os acordáis que él trajo una noticia sobre la visión ciega, que es un fenómeno muy particular y muy espectacular, bueno, que personas ciegas, no se sabe ¿por qué? Aunque se tienen algunas pistas del funcionamiento físico de la visión ciega, pues a pesar, como digo, de que son ciegos, saben distinguir los objetos que tienen delante, ¿no? Uy, tiene una noticia, Juanjo, de una astrofísica ciega tremenda. Bueno, pues independientemente de cuál sea la explicación... Una noticia que algún día te dejaré comentar. Yo no pierdo la esperanza. Porque es la tercera o cuarta semana que viene con esa noticia, ¿no? Ya la tengo adjuntada ya al email. Vale. Todos los emails que mando viene ya. No, pero para los oyentes... Que a partir del jueves, viernes, nos mandamos una serie de mails con una serie de propuestas de noticias. Pues se puede comentar esta o la otra. Pues esa que dirá que nos estamos riendo ahora, de Wanda Díaz, una investigadora que siente el universo porque ya no tiene la capacidad de ver. Bueno, pues esta noticia lleva varias semanas y pasando la prueba. Proponiéndola a Juanjo y decimos que sí, y ahí se queda siempre. Bueno, prometemos que la semana que viene incluso escucharemos algunos de esos sonidos. Bueno, pues muy, muy brevemente, lo que consistía en algunos experimentos que se hacían con esos ciegos que tenían la capacidad de distinguir esos objetos que tenían delante, es ponerle una serie de obstáculos en un pasillo y decirles que caminaran. Y es curioso, cuando pensaban en esa acción, tropezaban con todo, pero cuando lo hacían de forma natural, cuando los científicos conseguían que no pensaran en eso, que simplemente caminaran sin echarle más cuentas, evitaban todos esos obstáculos, ¿no? Eso me llevó a mí, en el fondo, algo estaba funcionando que tenía que ver no con el consciente, sino con el inconsciente, ¿no? Y a partir de ahí me encontré con toda una serie de estudios científicos absolutamente fascinantes, que la conclusión de todos ellos era exactamente la misma. El poder de la intuición, que en muchas ocasiones la intuición es la llave adecuada para tomar una decisión mucho más que el pensamiento complejo, que el pensamiento lógico. Y os voy a contar... que lo de dormir con la almohada y pensarlo, no. Hay que tener el instinto. El instinto, es decir, hacer caso a tu intuición, porque en realidad está trabajando el inconsciente, y el inconsciente es mucho más certero en la mayoría de las ocasiones que el pensamiento lógico racional. Hay un experimento muy interesante, muy simple, que consistió en coger a tres grupos de personas y ofrecerles una serie de características sobre varios apartamentos, ¿no? Pues el lugar en el que estaba, el precio, y luego los investigadores les pedían que eligieran el mejor apartamento de todos ellos. Bueno, pues al primer grupo se les dejó todo el tiempo del mundo para pensar. Al segundo grupo se le dejaron solo 4 o 5 minutos. Y el tercer grupo ni pudo pensarlo, porque los investigadores se dedicaron a entretenerlos durante todo el tiempo. ¿Quiénes fueron los que acertaron en mucha mayor proporción? El tercer grupo, el que no tuvo absolutamente ningún tiempo para pensar. ¿Por qué? Porque quien actuó ahí fue su inconsciente, el poder de su intuición. Pues así se activa el poder de la intuición. Hay que ser más rápido. La primera idea tiene que ser la que valga. ¿Y cómo activar el poder de la intuición? Es uno de los temas que se encuentra en la revista Año Cero de este mes. Tema de portada, el plan Ilumínate. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, con Juanjo Sánchez Oro, con Josep Guijarro y con Miguel Pedrero. Gracias a todos. Hasta la próxima. Escuchamos las noticias y dentro de unos minutos continuamos hasta las 4:30 de la madrugada esta noche en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cosas, muchas cosas por delante todavía en La Rosa de los Vientos esta noche. Os recordamos en nuestro hashtag en Twitter. Todavía podéis hacer los comentarios que queráis con Almohadilla Rosa Vientos. Por cierto, noticia a propósito de Almohadilla Rosa Vientos. Noticia importante. Por primera vez en mucho tiempo, este sábado no fuimos trending topic. Alguna vez tiene que haber la excepción y dejamos paso a otros para que pudieran, bueno, pues satisfacerse con su trending topic. Ayer no lo fuimos y tuvimos muchísimos mensajes, pero no lo fuimos. Hoy lo vamos a seguir, el próximo sábado también, y muchísimo tiempo más en La Rosa de los Vientos. Almohadilla Rosa Vientos, todos a tuitear con Almohadilla Rosa Vientos ahora mismo para hacernos también trending topic esta noche de domingo a lunes. Hemos tenido tertulia y ahora tenemos más cosas. Los ecos del pasado. Os vamos a hablar con Laura Falcó Lara de un lugar, un hotel en California verdaderamente espectacular y siniestro. También vamos a tener un juicio a la historia con la profesora Ana María Vázquez Ois, con quien conocemos muchísimas cosas, aprendemos infinitas cosas y además lo hacemos con una sonrisa. También tendremos con Javier Sevillano La Era Digital y uno de vuestros relatos, micro relatos, en rosa.vientos@onda0.es. Lo seguimos esperando. Todo eso en esta hora excepcional de programa, un programa que hoy, insistimos, acaba a las 4:30 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. 19 de febrero de 2013, nos situamos en el Hotel Cecil, en Los Ángeles, en California. Varios huéspedes de ese hotel se quejan. Hay algo extraño en el sabor del agua. Y ese algo extraño era verdaderamente sorprendente. Y es una historia que no deja de ser el último capítulo de una serie de cosas realmente siniestras que han ocurrido en este lugar, el Hotel Cecil. Y vamos a hablar sobre ese acontecimiento y otros en los ecos del pasado, como siempre, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Y decía yo que muchos de los huéspedes de ese hotel se quejaron por algo extraño en el sabor. No es que el agua fuera mala, es que era nauseabunda. Y eso tenía un motivo y una razón de ser. Efectivamente, ante tal cúmulo de quejas no les quedó otra que mandar a la gente de mantenimiento a que miraran los bidones del terrado a ver qué ocurría con el agua. Y la sorpresa fue encontrarse ahí con el cuerpo de Lisa Lam, una chica de 21 años canadiense desaparecida 3 semanas atrás, y que nadie sabía de su paradero ni qué había ocurrido con ella. Y ahí empieza, pues como bien decías, una ristra de cosas extrañas, misteriosas, ligadas a este hotel. Empezando por el mismo caso de Lisa Lam, de su desaparición, que no es muy clara y ese mes es complicado, teniendo en cuenta dónde la encontraron y la tesitura de ese terrado y de esos bidones. Tampoco es fácil de entender cómo llegó hasta allí. Hay muchas preguntas que uno se puede hacer. Una de ellas es esa, cómo el cuerpo sin vida de esta mujer había llegado hasta el lugar. Pero era el cuerpo sin vida de una mujer, un joven de 21 años, cuya desaparición ya había sido denunciada anteriormente, ¿no? Efectivamente, 3 semanas antes esta chica desaparece y cuando revisa los vídeos de seguridad ven también cosas muy extrañas. La ven que hace movimientos como asustadiza en el ascensor, parece que interactúa con alguien invisible, empieza a gesticular, pareciendo realmente como si estuviera ida y al final sale del ascensor y prácticamente se aleja del ascensor como espantada sin saber bien qué es lo que le pasó. 3 semanas estuvo desaparecida hasta que al inspeccionar los bidones la encontró pues ahogada evidentemente en uno de ellos. Lo curioso del caso es que para subir a ese terrado había que desactivar unas alarmas que nunca sonaron, o sea, se supone que alguien debió desactivarlas, y para levantar la tapa de esos bidones necesitaba personas de mucha fuerza, porque las tapas pesaban incluso más que ella. Así que nadie entiende cómo Laysa Lahm acabó dentro de esos bidones. Es un caso inquietante. Uno de los temas sin resolver de esta desaparición, hay muchísimos. La policía pidió esos vídeos en donde sí se observó que ella entraba en el ascensor poquito antes de desaparecer, y ahí ocurría algo extraño, ¿no? Sí, pues como comentábamos, los movimientos de ella no eran muy lógicos. Parecía asustada, parecía que interactuaba con algo que no se veía, parecía incluso que quería tocar algo que no estaba ahí, y nadie sabe pues si bien fueron alucinaciones, si realmente veía algo que los demás no vemos, o hasta qué punto pues igual había ingerido algún tipo de sustancia o no estaba realmente bien. El caso es que la desaparición y la forma en que la vio interactuar en el vídeo pues da mucho lugar a pensar alternativas de lo más variopinto y diverso. Sin embargo, ese hotel tiene una historia previa, es un hotel... Claro, es que lo que iba a decir es que esto se acumula una serie de hechos absolutamente siniestros y terribles propios de la crónica negra, de cosas que han ocurrido muy horribles en ese hotel, un hotel grande de casi 700 habitaciones, ¿no? Es un hotel, sí, en origen tenía 700 habitaciones, luego pasó a ser 600, se inauguró en 1920. Primero estuvo pensado para hombres de negocios de estadas muy cortas, de paso efímero por la ciudad. Sin embargo, cuando los nuevos hoteles fueron instalándose, este cayó pues ya en desgracia, en decadencia, y los propietarios intentaron pues reubicar un poco el modus operandi de este hotel con otro tipo de política, en este caso precios baratos y estancias más largas. Esto hizo que bajara mucho la calidad del personal que se alojaba en el hotel, pero también hay que decir que más allá de esta calidad más dudosa, empezó a haber sucesos extraños ligados con este hotel. Por ejemplo, el que se dio en 1947. Bueno, en este caso teníamos a un personaje muy mediático que era Elizabeth Short, una actriz de la época, que además estaba vinculada al hotel porque su imagen era la imagen del hotel, una mujer guapísima, y que fue asesinada de una manera tétrica, una manera realmente espeluznante. Fue hasta cortada en dos, abusada sexualmente, y se la encontró en un descampado cercano al hotel, pues completamente mutilada. Y en este caso pues pasaron a llamarla la Dalia Negra. Ese es el primer caso vinculado con el hotel. En este caso es más vinculado no a que el asesinato pasase dentro del hotel, sino que era un personaje muy ligado al hotel y el cuerpo fue encontrado cerca de este. El cuerpo sin vida de Elizabeth Short en ese hotel fue el último lugar en donde se vio sin vida a esta mujer que era muy importante, muy popular en esa época. Pero, como decimos, no fue el único acontecimiento siniestro y terrible que se produjo en el lugar. Si nos trasladamos a 1962, hay otro, y también una mujer de 27 años es la protagonista, la triste protagonista de este acontecimiento. En este caso es Pauline Otten, en este caso saltó por la ventana del hotel intentando suicidarse. Lo que ocurre es que más allá de suicidarse ella, por el camino se llevó a un pobre peatón que no tenía culpa alguna. Ambos personajes murieron en el acto. Este fue el segundo suceso, la verdad es que muy desagradable, ligado con el hotel. Y luego hay otra serie de casos que llaman muchísimo la atención, porque parece que es un hotel en donde los asesinos en serie, los asesinos verdaderamente terribles, como es el caso de Richard Ramírez, parece que decidieron hacer cosas allí, ¿no? Bueno, incluso previo a Richard Ramírez tenemos a una pobre telefonista jubilada, a Goldie Osgood, que vivía, residía ya en el hotel, fija, la llamaban además Lady Pigeon porque se dedicaba a alimentar a las palomas, y esta mujer fue encontrada muerta en la habitación, había sido violada, estrangulada, apuñalada, y el crimen sigue sin resolverse. Esa fue la segunda casuística. Y luego, como bien dices, en 1984-85, el conocido psico-killer Richard Ramírez, apodado también en su momento como el acechador nocturno, que bueno, que de hecho impuso un auténtico reinado del terror en la ciudad de Los Ángeles, porque en el plazo de menos de un año se le imputaron cerca de 14 asesinatos, 5 intentos fallidos, 9 violaciones, 3 de ellas a menores, también varios secuestros de niños, solo con el único propósito de abandonarlos lejos y hacerles sufrir. O sea, imagínate qué mentalidad más retorcida. Aparte de agresiones sexuales, robos, allanamientos de morada, o sea, un pieza realmente. ¿Te imaginas dónde se hospedaba? Pues sí me lo imagino, ¿no? Por desgracia estamos hablando de un lugar al que me parece que tú y yo y mucha gente no se va a ir a hospedar, ¿eh? Bueno, de momento no sé, igual con el tiempo nunca no nos apetece mucho, ¿eh? Pero así a voz de pronto no tengo intención. No nos pues estás dejando el cuerpo con ganas de ir allí, ¿eh? No, pues Richard Ramírez vivió allí durante mucho tiempo, tenía una habitación alquilada y vivía allí. Y de hecho desde ahí tenía su base de operaciones para ir haciendo pues todas sus fechorías. O sea que vamos, que un hotel encantador. El asesino en serie Richard Ramírez, pero no fue el único de estas características que estuvo por allí. El estrangulador de Viena también dicen que le gustaba, ¿no? Este es un caso realmente peculiar. Fíjate cómo es que en junio de 1991, este señor, Jack Unterweger, resulta que es liberado de la cárcel, se le conmuta la cadena perpetua después de haber estrangulado a muchísimas prostitutas. El caso es que el Lumbreras, porque no tiene otro nombre, de director de una revista austríaca especializada en crímenes y crónica negra, se le ocurre contratarlo y enviarlo a Los Ángeles para hacer un reportaje sobre la prostitución en aquella ciudad. Imagínate qué combinación. O sea, que vamos, que una combinación nefasta. Y encima, para colmo, tanto la policía como el FBI le facilitan escolta, lo acompañan, lo guían por los santos de prostitución. Lo que no sabía nadie de ellos es que en ese hotel, que es donde él se hospedó durante este reportaje, había establecido también su base de operaciones para seguir delinquiendo. Es más, durante estas 5 semanas logró cargarse a 3 pobres prostitutas, haciéndolas subir por la escalera de incendios hasta su habitación por 30.002 euros y estrangulándolas con su propio sujetador. O sea, vamos, una monería también de hombre. Desde luego que sí, ¿eh? La verdad es que el estrangulador de Viena, Richard Ramírez, bueno, parece que ese hotel tiene un imán, ¿no?, para la maldad, ¿no? Pues sí, la verdad es que, aparte, tiene cosas más allá de lo que es la crónica negra, los asesinatos que en el hotel se han producido. También es cierto que muchos clientes denuncian actividad paranormal. Dicen que se oyen ruidos extraños, que hay apariciones, que incluso han salido algún cliente corriendo del hotel diciendo que se sentía como que una presencia fantasmal le perseguía con intención de estrangularle. O sea, vamos, divertidísimo. Es que más, si la teoría de la impregnación psíquica es válida, para explicar algunos casos, este hotel es perfectamente abonado, ¿no? Este evidentemente tiene todos los números para ser un nido de manifestaciones varias. De hecho, fíjate si es que en enero de 2014, Coston Aderet, que era un chico joven de Riverside, aficionado a las películas de terror y todo lo que es paranormal, se acerca al hotel atraído por toda su historia y desde fuera pues lo rodea, lo mira, le hace fotos y en un momento dado hace una fotografía de una ventana donde se ve algo realmente extraño. Es como si hubiera una figura desdibujada en la parte externa de la ventana, como suspendida en la nada. Es una figura realmente fantasmal que no tiene ninguna explicación ni ninguna lógica. Desde luego que este sitio tiene muchísimas cosas, tiene un pasado siniestro y tiene un presente lleno de misterio, pero por lo que nos estás contando, Laura, no nos apetece ir hasta Los Ángeles a estar en este hotel, ¿eh? A Los Ángeles sí, pero a este hotel no. Pero nos apetece más irnos a Jordania e Israel, ¿no? Parece más bonito. Bueno, efectivamente. Ahí, para aquellos que quieran acompañarnos, nos iremos el día 26 de agosto hasta el 3 de septiembre y vamos de guías Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro y yo misma y haremos un fascinante recorrido por lo que es toda la Jordania clásica, por Petra, por los sitios preciosos que hay en ese lugar, en ese país, y de ahí saltaremos a Israel para conocer la cuna del cristianismo, para conocer Belén, para conocer el Muro de las Lamentaciones, el Santo Sepulcro, todos esos lugares que para la gente apasionada de la historia realmente pues tienen un trasfondo bestial. Que sepáis que además nosotros en los viajes siempre digo que no es solamente un viaje, sino que son experiencias, son vivencias, porque nosotros, desde el punto de vista del misterio, de los enigmas, siempre intentamos darle esa pátina, ese plus de conocimientos, más algunas conferencias nocturnas que siempre hacen las delicias de los que nos acompañan. Así que para aquellos que quieran acompañarnos, ya lo saben, www.rutasmisterio.es, ahí tienen toda la información y ahí pueden comprar las entradas. Que no se duerman porque quedan pocas entradas, ya pocas invitaciones. Y además es una forma fantástica de acabar el verano, es una forma fantástica de conocer la historia, de pasar unos días de estas vacaciones verdaderamente estupendos. Entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre, este viaje, toda la información en rutasmisterio.es. Vamos a recordar a uno de los lugares extraordinarios y fantásticos que nos estás contando que se pueden conocer en este viaje. Vais a estar en Petra, dicen que es la octava maravilla de la humanidad, ese pórtico. Todo Petra es verdaderamente fascinante, pero también vais a estar en el Mar Muerto, en Jerusalén, en la capital del mundo, en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, pero es que hay otras muchas cosas, está el Santo Sepulcro, vais a estar también en Belén, está en territorio palestino, pero es una localidad total y absolutamente cristiana y católica, y es el comienzo del cristianismo. Bueno, yo creo que Jerusalén, Israel y Jordania es el comienzo de muchas cosas de las que estamos viviendo, de muchas cosas de la era que nos ha tocado vivir, muchas cosas de la cultura occidental nacen ahí, en ese lugar que vais a visitar y que todos los oyentes están invitados si quieren, ¿eh? Efectivamente, y para aquellos que quieran acompañarnos, pues como bien te decía, en la web nuestra, en rutasmisterio.es, tienen toda la información, la ruta delimitada, y bueno, y ahí pueden comprar evidentemente las entradas para acompañarnos y disfrutar con nosotros de un viaje que yo creo que bueno, que es apasionante y que nos va a encantar a todos, incluidos a los guías, que aunque lo conocemos, la verdad es que estamos encantados de repetir, y sobre todo con la gente que nos suele acompañar, que siempre es un grupo de gente encantadora, gente fascinada y apasionada por el mundo del misterio, con la cual compartimos pues muchos intereses. Rutasmisterio.es, ahí está toda la información sobre la que volveremos la próxima semana, que será el último fin de semana de esta temporada, con los ecos del misterio, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falco Lara, a quien emplazamos para entonces, nos escuchamos y invitamos a todos los oyentes a ese fin de fiesta, ¿no? Que un placer que nos acompañen y que disfruten con nosotros de ese viaje. Laura Falco, nos escuchamos la próxima semana. Gracias. A vosotros, buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Abrimos el periódico y nos encontramos mil noticias sobre el mundo de la corrupción. Y como la corrupción coincida, además con una expo o con olimpiadas, le hemos fastidiado, porque tenemos muchísimas informaciones al respecto, pero lo que ha cambiado no es que antes no existiera corrupción y ahora exista. No. Ha cambiado el hecho de que existen periódicos y existe información. Porque la corrupción ha existido siempre y además ha estado vinculada a las Olimpiadas en muchas ocasiones. Vamos a conocer un poquito más sobre este asunto en este juicio de la historia con Ana María Vázquez Ois. Profesora, historiadora, Ana María, muy buenas, ¿qué tal? Carpe diem, estoy poniendo medio seria porque esto de la corrupción en los Juegos Olímpicos, fíjate, es que donde menos piensas que tiene que haber corrupción es el atletismo. Y claro, como decía Bruno, en la antigüedad no tenían periódicos y no nos enterábamos, pero ahora hay unos que se venden, otros que no venden, otros que ganan partidos. Pero eso existió otros... antes, sí, también. Sí. Donde hay money, siempre hay posibilidades de corrupción. Es curiosísimo, pues fíjate. Bueno, ¿sabéis de dónde viene el nombre de atleta? ¿De dónde? Pues es del nombre de un señor que se llama Atleo, que fue el primer rey que organizó la primera carrera olímpica. Fíjate. O sea, que viene del nombre de un señor, pero son de esas cosas que te... Fijaros que estos cotilleos, obviamente, explicando historia antigua, no te los das, con lo cual me encanta. Pero también Atleo, podemos conocer, gracias a la historia, por ejemplo, que el nombre de la Olimpiada también tiene un origen y una razón de ser, ¿no? Bueno, vamos con a ver. El lugar en el que se celebraban. Me voy a poner muy seria. A ver, porque yo a ver. Cuento fatal. No te pega. ¿Verdad que no me pega? Pues yo tengo un lío que para qué. ¿Vosotros os imagináis, antes de Jesucristo, cómo se fijaba la fecha? Porque ahora nosotros estamos en el 2000... Después de Jesucristo, pero... Y las Olimpiadas tienen algo que ver. Porque la referencia. Claro, ¿no? Pero si es que además es un follón. Vamos a ver. si no tenían a Jesucristo para orientarse. No tenían referencia de ningún fenómeno astronómico que tenemos en Mesopotamia, con la tablilla de Amisaduca, que hay un fenómeno astronómico, y con ese fenómeno astronómico existen cuatro fechas porque cuatro astrónomos se pelean. Bueno, pues los griegos contaban como el año en que Silvia estaba en la radio, el año que empezó Bruno en la radio, o el día que Ana Vázquez estaba, o el año que Ana Vázquez estaba. Es decir, eran referencias de... referencias eran acontecimientos, ¿no? Efectivamente. O el nombre de los magistrados. Por ejemplo, primer año de Felipe VI o primer año del gobierno de Rajoy, que son lo que se llaman magistrados epónimos. Pues bien, si tenemos esas referencias por inscripciones, por documentos de los griegos, el que mandaba aquí, mandaba allá, tienen otro sistema de cuenta que es por olimpiadas. Pero resulta que las olimpiadas eran cada 4 años, con lo cual tenían que multiplicar con 4 cuando daban el número de la olimpiada, lo cual es un follón porque, claro, la gente también era analfaburra, con perdón. Y si no sabían multiplicar, ¿cómo se enteraban de la fecha que estaban? Digo yo. O sea, que también era un lío. Mira la cara que pone Bruno, y dice, no me entero de nada. No, estoy pensando... No, yo estoy pensando, o yo sea, más todavía. Año 4 después de la Olimpiada de tal sitio. No, porque el año 4 ya era la Olimpiada siguiente. Y además es que Olimpia es un sitio. Es decir... De ahí viene Olimpia. Es la península del Peloponeso. Tú miras el mapa de aquí como del Mediterráneo, con arriba el Polo Norte, y tienes que en la península del Peloponeso, que es esa especie de mano que cae del Ática, pues en la parte de, según miras a la izquierda, está la Élide, y ahí hay un sitio que se llama Olimpia. Bueno, pues ahí se organizaron los Juegos Olímpicos a partir del año 766 antes de Cristo. Eso con mucha dificultad para enterarse de ese 776. El primer campeón olímpico, que esto os va a encantar, es que ni os lo imagináis, fue un cocinero. ¿Ah, sí? Sí, se llamaba Coroebo de Élide. Y claro, porque... Pero que se colgó de una medalla. Pues medalla ahí no había en ese momento. Una medalla. Bueno, les daban una rama de laurel para la fabada. Claro. Pero esa rama era la antigua medalla. Pues digo yo que sí. No, pero también debían tener algo, porque lo que les daban era precisamente diplomas y todas estas cosas. Pero tenían restricciones. Es decir, solamente podían presentarse griegos libres, hijos legítimos de padres griegos, y además con una obligación. Tenían que haberse entrenado 10 meses. No se podía presentar un señor que corriese bien. O sea, tú llega un etíope y este etíope y tal corre que se las pela, no se puede presentar a las Olimpiadas. Tenía que estar entrenado 10 meses y el último mes, es decir, 9 más 1, ese mes tenía que entrenarse precisamente en Olimpia. Y las mujeres les estaba prohibido, ¿no? Calla, calla, que eso tengo yo un cotilleo que no sé si no. El caso es que... Lo que yo no me enteré... Ah, bueno, empiezan en el 776 y terminan en 393 después de Cristo, por influencia de Ambrosio de Milán, y mejoroba que las prohibiese un español que es Teodosio I. O sea, fue el culpable de que no existieran olimpiadas durante hasta 1600 años. El varón años. De Coubertin, efectivamente. Fíjate. Es decir... ¿Cuál es el primero que gana una carrera de estadio que es 192,27 metros y que además está el estadio de Delfos? Es decir, cuando llegas allí está todo derruido, donde se enciende el fuego con el sol para las olimpiadas y tal. Está ese templo, que es el templo de Hera, se enciende con un rayo de sol, con un espejo, pero en cambio, el estadio se conserva perfectamente y nosotros tenemos fotos corriendo en el estadio de Olimpia cuando estuvimos allí. Solamente existía una mujer, lo que me has preguntado antes, que era la gran sacerdotisa de Deméter, que se sentaba entre los juegos. Pero, había Juegos Olímpicos para chicas que se celebraban en el erayo de que estaba al lado de Olimpia, ¿no? Del templo de Zeus de Olimpia. Y es muy curioso porque el tema del que veníamos a hablar, y quiero hablar aparte de las Olimpiadas, es de la corrupción. Existía. Primero se proclamaba la paz sagrada, la tregua sagrada. Es decir, estabas en mitad de una batalla y decía Pepe que son las tres. Nos toca tregua, es como la guerra de Gila. Y entonces proclamaban la tregua sagrada y ¡zas!, los juegos. Y luego decían, ¿y por dónde íbamos? Y luego seguía, con lo cual era muy un cachondeo. Gila, ¿no? Exactamente. Pero bueno. No, era de Gila. Sí. Totalmente. Sí. O sea, pero hubo unos que un día se la saltaron, que fueron los espartanos que tomaron una plaza. Y dijeron, sí, hombre, ahora nos vamos a plantar, ahora que tenemos a estos aquí, que lo vamos a tomar, nos vamos, que no. Entonces tomaron la plaza, siguieron con la guerra y les expulsaron de los Juegos Olímpicos por no parar durante la tregua. La tregua sagrada. Como ahora, ¿eh? Es una ironía. Ahora no se respeta la paz, no se respeta ni la nada, paz ni nada. Y cuando hacían las cosas mal, ¿qué hacían? ¿Les multaban? Espera, ¿qué hacían? Tengo la primera tregua sagrada, es nada menos que es del 884, es decir, anterior a las Olimpiadas. Y la firmaron los reyes Licurgo, Cleóstenes y Fito, y se grabó en un disco que estaba en el templo de Hera. Es decir, que allí escribían, ya los pobres sabían escribir en el siglo IX, creo que no, con lo cual también tiene que ser un dato inventado. Y resulta que se sufragaban los juegos con el erario público. Hasta aquí todo bien. Ahí no había corrupción. Ahí viene la corrupción, ¿no? Claro. ¿Cuándo? Claro. Perdona. No, después. La corrupción viene cuando el que sufraga es el emperador. A partir de Augusto, que dice pago, y directamente intervengo y directamente pago y cobro el 3%, ¿no? Efectivamente. Había tres clases de sanciones. Luego, si había tres clases de sanciones, es que sí había corrupción. Una era la política, de la que os he hablado, de los espartanos, que iban a tomar la fortaleza, la tomaron, les pusieron una multa y al no pagarla, los excluyeron de los juegos. Y esa multa que algunos sí pagaron porque había corrupción deportiva y había también penas corporales, lo que se hacía era construir estatuas de Zeus y se ponían con el nombre del corrupto, se hacían públicas, y se ponía la estatua en un pedestal, la estatua de Zeus, y debajo se ponía el nombre del corrupto. Y había infracciones deportivas. Había un árbitro que se llamaba el Paidotribo y tenía ayudantes con látigos. ¿Os imagináis un partido de fútbol que le ponen una zancadilla a uno y salían a latigazos? Madre mía. Pues sí. Algunos estaban todo el día... Fíjate, dale que te pego. Les ponían, vamos, morados. Efectivamente. ¿Eh? Y luego Nerón hizo en una ocasión un montón de trampas, ¿no? El problema es que... Bueno, te puedo contar que Filipo II, el padre de Alejandro, ganó las Olimpiadas, que Napoleón y Hitler pues intentaron también pues ser pintores, intentaron ser personas notables y tal, pero el más divertido de todo es Nerón. ¿Sabéis cuántas coronas olímpicas ganó Nerón? Todas. No, ¿a qué llamas todas? Pues de todas las pruebas que haría, ¿no? 1808. Con trampa. Bueno, introdujo una prueba nueva, que fue la de canto. Porque claro, allí cantaba, o sea, se entrenó quemando Roma, que además fue mentira también esto, y directamente llegó a Olimpia y dijo, pues yo quiero tener, o sea, presumir de haber ganado una corona olímpica. Pero se presentó a todo. Entonces, ¿qué hacían? Que le daban le dejaban ganar. Le dejaban ganar porque si no se te comía o te mataba. O sea, claro. Dices, pues hala, que gane el jefe, ¿no? Pero lo más curioso

Salva lleva un rato sentado con la mirada fija en el velero, único acompañante en la solitaria estampa que se refleja en sus ojos. Solo él, la pequeña cala, la mar y el velero que se acerca al ritmo del viento que lo impulsa. Ya distingue la silueta de la persona que lo maneja. Mira su reloj. Las 20:38. No queda apenas más que 300 metros para que el velero arribe. Luz ya distingue la pequeña cala. Dibujada en la costa, no es más que un pequeño bocado en el gran pedazo de tierra al que se acerca. Los nervios ya se hacen presentes. Solo quedan unos cientos de metros. Puede ver una mancha en la arena que poco a poco va tornándose en la imagen de Salva, que espera en el lugar acordado. Tras semanas navegando en solitario, aprendiendo las lecciones y sensaciones que le ha ofrecido su querida mar, el viaje llega a su fin. Todo va según el plan. A partir de ahora, todo puede ocurrir. Son exactamente las 21:33. En el mismo instante en el que el sol llega al ocaso, Luz y Salva se encuentran y se funden en un abrazo. Ajenos completamente al resto del mundo, ajenos a las batallas que se libran en el universo entre la luz y la oscuridad. Al cerrar sus ojos y fundir sus cuerpos, se trasladan juntos a la DIM. En ese preciso momento, las dos dimensiones se yuxtaponen. La conjunción interdimensional ocurre mientras sus cuerpos y sus almas yacen unidos sobre el pareo. Al mismo tiempo, el último rayo de sol cae sobre ellos, y el presente de la dimensión alfa se apaga como un viejo televisor, dejando un punto que poco a poco va desapareciendo mientras las olas se acercan suavemente bañando, quizás por última vez, la arena de la pequeña playa. La era digital. Como siempre, con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hola, Javier. Hola, bueno, y cuando compramos un producto tecnológico fundamentalmente, pero cuando compramos algo, sea una lavadora, sea una nevera, sea un transistor de radio, sea una calculadora, sea lo que sea, parece que dentro lleva como un chip de duración. 1, 2 años, lo que sea. Las cosas se estropean, y se estropean ¿para qué? Para que compremos otros. Eso no es casualidad, eso ocurre y están así programadas las cosas. Determinados elementos a un coche se estropean al paso de un tiempo. A eso le llaman obsolescencia. Eso está pasando. Y se ha denunciado en los últimos años por parte de grupos de usuarios. Ahora, por fin, la Unión Europea quiere ponerle fin a esa práctica que hace que las cosas tengan una caducidad muy escrita antiguamente, cuando no tienen por qué tener escrita. Sí, eso ocurre, por ejemplo, con mi caldera. Por ejemplo. Que cada X tiempo, aunque la pongas nueva, viene el señor de Junkers o de la marca que sea. Pero soy Junkers, lo voy a decir, coño. Y entonces dice, ¿por qué te ha tocado, bro? Es que la caldera está perfecta, pero esta piececita que es el comando central, pues ya, pues en fin, ya no, entonces hay que cambiarla, pero pues claro, es que casi interesa más cambiar la caldera entera. Claro, esa piececita, ¿no? Eso, ahí te han esa piececita es está programada esa con la obsolescencia. Clave. Exactamente. Y hay muchos productos y muchas cosas que se estropean a posta a partir de una fecha determinada, se estropean y se estropean a posta porque interesa volver a comprarlas, interesa volver a invertir en eso. La economía de mercado, lo que antes hablabais con Miguel, ¿no? Toda esta economía. Ya nadie hace un R18. No, nadie hace un R18. Hacen coches que se estropean. Yo tengo una nevera que la sigo arreglando. Pero es muy difícil eso, lo de arreglar. La tengo ya desde hace 20 y tantos años. Pues consérvala porque es una pieza y cada vez que viene la persona, el técnico, pues ya la arregla varias veces, siempre me dice, usted tiene el Rolls Royce de la nevera. Dice, en cuanto, claro, lo que tú dices, en cuanto haya ya una cosa súper principal que ya te vale más caro. Claro. Que coger una nueva, pues entonces dices... Es un circuito impreso, no tiene más. O te dicen el truco ese, es que ya no hay esta pieza, ya no se fabrica esta pieza, ya hay que no sé qué, y entonces ya sin esta pieza ya, y entonces ya te han pillado. Es lo que intenta combatir el Parlamento. Claro, eso notamos, por ejemplo, en los ordenadores, el software de un ordenador, las impresoras, lo que sea el navegador 5.0, a partir de una fecha ya no se puede actualizar. Todo eso funciona, no es conspiración. No es nada, eso ocurre y está pasando. Bueno, pues el Parlamento, ha planteado el martes pasado unas medidas de garantía a los consumidores para que los productos sean más duraderos y de alta calidad y poder hacer frente a esto, a la obsolescencia programada, tanto de los productos tangibles como de los programas informáticos que son los que mandan fundamentalmente sobre estos productos. Entonces, ha habido una votación en la que ha habido una mayoría de 662 votos a favor de implantar estas medidas. Ha habido 32 en contra y 2 abstenciones, que a mí me gustaría saber quién coño, quién puñeta ha votado en contra de la obsoleta. ¿Será el dueño de Siemens o algo así? Claro, no sé, o algún lobby de Siemens o de esta gente, claro, porque si no, no tiene explicación que haya 32 votos en contra de la... Este señor debe tener los cartuchos de la impresora gratuitos. Claro, ¿Pero cuántos han sido los en contra? En contra 32 y 2 abstenciones. Hombre, ha habido 662 a favor de implantar estas medidas, lógicamente, ¿no? Pero de lo que se trata es de garantizar, de darles a los consumidores una respuesta a tanta a una demanda que lleva muchos años en la calle, ¿no? Y además se pide también en las medidas que pretenden implantar que los productos sean duraderos, de una calidad alta, porque hay tecnología para ello, y que además sean reparables, que es lo que ocurre. Exactamente, ahora te dicen, no, mire, es que le interesa más uno nuevo. El nuevo, el modelo que suple a este es mucho mejor y tal. Bueno, pues todo eso es lo que pretende la Unión Europea por medio del Parlamento, que insta a la Comisión Europea y a los fabricantes, les va a intentar presionar, dándoles incentivos para que estos productos sean reparables, para hacer las piezas de los productos separables de los productos, es decir, que la pila de un teléfono móvil no vaya integrada y haya que llevarla necesariamente a su servicio técnico para que nos cambien el LED o la pila, la batería de ese teléfono o de ese otro gadget, ¿no?, electrónico, y podamos llevarlo a un servicio técnico normal y corriente que no tenga por qué ser del servicio técnico y por tanto nos cueste mucho más, ¿no? Entonces van a intentar implantar una serie de medidas para que los fabricantes se apende el burro, por así decirlo. Sí, que no haya monopolios, vamos. Exactamente, no estén en posición dominante sobre, como ocurre ahora mismo, sobre los consumidores. ¿Sabéis el caso de la bombilla esa que lleva más de 100 años o casi 100 años luciendo en la estación de bomberos de Nueva York, ¿no? Que es una bombilla que alumbra muy poquito, porque tiene muy pocos vatios, pero es de las primeras bombillas que se crearon en la era Edison casi, pero no tenía obsolescencia programada, no tenía, y bueno, y el filamento de wolframio con el que está hecho, pues debe ser una maravilla, ¿no? Y ahí está, sigue luciendo después de muchísimos años. Hombre, tampoco queremos eso, ¿no? Pero sí productos que duren para lo que está, para lo que la tecnología da hoy, pero que no nos hagan truco, ¿no? Que no nos vendan ya un producto con fecha de caducidad porque a ellos les da la gana, ¿sabes? Por eso es de lo que pretendo un poco. Pues hay que luchar contra eso, contra la fecha de caducidad en algunas cosas que compramos y que no las tengamos que volver a comprar. Es una estafa que vivimos y sufrimos los ciudadanos. Bueno, pues además, ojalá vayan adelante estas normas y este programa para luchar contra la obsolescencia por parte de la Unión Europea, ¿no? Y que además es que a día de hoy no nos queda otra más que pasar por el aro de los fabricantes, ¿eh? A ver si ya... Ya era hora, tenemos un ascensor vertical como todos, también horizontal. Y sin cables, que es muy importante porque... Es ultramoderno esto. Grandes construcciones, los rascacielos actuales, sabéis que a partir de una cierta altura, me parece que son 500 metros, los ascensores en el mismo edificio hay que cambiar de ascensor, pero simplemente por la longitud de los cables, ¿no? Porque los cables para dar servicio a estos ascensores no pueden tener una longitud mayor de 500 metros. Entonces, si el edificio sobrepasa esa altura, estos grandes rascacielos que se construyen hoy día, pues hay que hay que hacer un transbordo de ascensor para poder llegar a las plantas más altas. Bueno, con este ascensor lo único, no hay una novedad más que el diseño en sí, pero la tecnología es la del tren bala japonés, es decir, es levitación magnética. Entonces lleva unos raíles, no tiene cables ninguno, y los raíles lo que le permite es trasladarse y moverse en vertical, en horizontal e incluso en diagonal. Además ocupa mucho menos espacio y diagonal todo también. En diagonal se puede hacer, sí, siempre y cuando el edificio tenga... ¿Y qué es? ¿Interior? ¿Exterior? No, puede ser como tú quieras. De hecho, esto lo está probando la casa Thyssen, de ThyssenKrupp, lo está probando al 100 kilómetros del sureste de Stuttgart, donde ellos tienen una de sus bases centrales en Rottweil, y ahí han montado un edificio que tiene el mirador más alto de Europa, y allí ya han instalado uno de estos... ascensores, que son una maravilla porque además va muchísimo más rápido que los convencionales, tiene posibilidad de averías menor mantenimiento. Eso sí, cuesta un poco más de momento porque la tecnología es novedoso, no está todavía comercializado, se están haciendo las pruebas, y la idea surgió hace aproximadamente 3 años dentro del entorno de la casa Thyssen, y lo han llevado a cabo ahora y esperan que para finales de este año pues puedan ya haber pasado la fase de pruebas. Incluso están probando evidentemente que la tecnología pueda frenar el ascensor en caso de una catástrofe, y pueda frenar el ascensor con casi una tonelada de peso encima, con gente y tal, y pueda frenarlo sin que haya ningún desgracia. ¡Qué maravilla, qué barbaridad! Yo con el vértigo que tengo, es que me imagino ahí sin cables, claro, por fuera, claro, exterior, sí, de cristal, ya, bueno... Sí, exactamente, o sea, ya es algo que, bueno... que después de que los ascensores llevan unos cuantos años ya entre nosotros, ya era hora de que pudiéramos también trasladarnos, sobre todo en edificios estos grandes tipo hospitales, que te mandan de una a la otra y tal, y tienes que coger y luego te pierdes. Entonces, puñetas, coges un ascensor, le das, quiero ir a pediatría, y el ascensor, flash, una diagonal por aquí, otra por ahí, rasca, y ya está, y no tienes que perderte entre pasillos, que acabas en la sala de autopsias del hospital. Que te tiras todo el día ahí metido. Es verdad, lo de los hospitales es una cosa... Aquí en Madrid, concretamente, el hospital Ramón y Cajal, eso es una odisea. Allí porque se hizo por cachos, ¿no? Días y días enteros, y nadie sabe que estás perdido. Nadie sabe que estás en un ascensor. Ese que es antiguo, pero el de Puerta de Hierro, que tampoco es desde hace... Nuevo también. Pues ese tiene tres cuartos de lo mismo. En el futuro también habrá tecnología para buscar náufragos. ¿Y esa tecnología será española? Es española, no en el futuro, ya está la tecnología. Es una empresa española, Escribano Mechanical Engineer, que es una empresa española del sector de la defensa, que se dedica, trabaja mano a mano con la Armada Española. Y entonces lo que han desarrollado casi a instancias un poco de salvamento marítimo y de la propia Armada Española, pues es tecnología que ya tenían, ya aplicaban para otros sectores de la defensa, la han perfeccionado y la han derivado para localizar náufragos. La solución es muy... lo que han comprobado hasta ahora es que es muy eficiente, porque aplica una tecnología que no se había utilizado hasta ahora. Simplemente lo que hace es un sensor que detecta y que va a ir incorporado en alas de las avionetas, de las Cessnas, que son un modelo de Cessna que es el que más se usa en salvamento marítimo, y también en los patines de los helicópteros, ¿no? Y entonces lo que permite este sensor es abarca una gran cantidad de agua, de espacio marítimo, y por cuestiones térmicas, aplicando sensores térmicos, aplica con los consiguientes algoritmos que tiene preparado esta tecnología, sabe, discierne, por así decirlo, cuando en un punto, aunque sea muy pequeño, aunque solo asome la cabeza del náufrago, sabe discernir que esa temperatura diferente al entorno corresponde a una persona que está ahí. Entonces activa inmediatamente, localiza por el medio del GPS que lleva incorporado, y inmediatamente, sin tener que intervenir los tripulantes de la nave, directamente avisa al centro de control de salvamento marítimo para que inmediatamente vayan dan en rescate al GPS de esta, correspondiente. Exactamente, y da el aviso correspondiente. Y vamos a finalizar la era digital con una recomendación. Bueno, vamos a citar la aplicación de la semana, cuyo objetivo es fichar desde el móvil. Yo no sé si es buena o es mala. Por eso, vamos a finalizar con una recomendación. Vamos a fastidiar a unos cuantos. Bueno, está creada fundamentalmente para las empresas que tienen trabajadores en el exterior, como pueden ser comerciales, como pueden ser gente de mantenimiento, que no trabajan directamente o continuamente en el centro de trabajo habitual. Entonces, estas personas, para no tener que estar mandando constantemente cuándo empiezan o terminan un trabajo, directamente es la aplicación la que indica al sistema de la empresa cuándo comienza y termina este trabajo. Eso sí, manteniendo la intimidad del trabajador. No, la aplicación no se pone en marcha por sí sola, sino que tiene que ser el trabajador el que comience y active exactamente la aplicación, con lo cual la intimidad del trabajador, esto la empresa que lo ha creado siempre ha querido mantenerlo y tal. Pero más controlado esos que se toman el carajillo entre chapucilla, por así decirlo, fuera del centro de trabajo, pues van a estar más controlados. O antiguamente que le daban al amiguete, venga, ficha tú por mí. Bueno, pues eso ya. Pues lo que es ya son las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tenemos en media hora extra de La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que durante todo este mes de julio estamos acabando un poquito más tarde, los domingos a las 4:30 de la madrugada. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero dura muchísimo más, dura nada más y nada menos que 3 horas y media los domingos, 3 horas los sábados. Y vamos a aprovechar esta media hora extra para conocer un poquito más el mundo de la investigación o parte del mundo de la investigación de lo extraño y lo insólito. Las 4:06, continuamos en La Rosa de los Vientos. Pero La Rosa de los Vientos. Todavía no hay una pauta, un libro de instrucciones de cómo deben ser las investigaciones del misterio. Cada uno tiene su libro de instrucciones y ese libro de instrucciones, en un caso, es muy potente porque lo conoce mucha gente. El grupo EPTA investigan casos extraños, casas encantadas, poltergeist, de su forma, con su método. Por un lado, con la parte psíquica, que ellos dicen, y por otro lado, la parte científica, la parte técnica. Y con uno de los miembros de esa parte técnica vamos a estar ahora. Y va a demostrar perfectamente que ciencia y misterio se pueden conjugar. Estamos ahí con un físico que pertenece al grupo EPTA. Es José Luis Márquez. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Digo que uno de vuestros objetivos es en demostrar que se pueden conjugar y lo hacéis, ¿no? Ciencia y misterio. Sí, bueno, algo que por lo que se caracteriza el grupo EPTA es porque siempre ha sido de carácter multidisciplinar. Entonces no entendemos nuestras investigaciones sin que haya un aporte de la ciencia. En vuestras investigaciones habéis hecho muchas cosas, mucha gente os conoce al grupo EPTA, pero me gustaría preguntarte un poquito para que presentemos a nuestros oyentes lo que es el grupo EPTA y cuáles son vuestros trabajos. De acuerdo. Cuéntanos. Pues, vamos a ver, el grupo, se puede decir que es un conjunto de miembros que cada uno aporta algo en un campo diferente. Es decir, se puede distinguir entre la parte de la investigación psíquica, con mis compañeros Paloma Navarrete y Aldo Linares, que son los que aportan ese trabajo de mediunidad y de evidencia. Y después está la parte científica, Pías Cabrero y la parte de mi trabajo. Y aparte, también tenemos a Sol, que realiza también la investigación de campo, siempre hace realiza la búsqueda de toda la información. Y bueno, pues todo en conjunto, así de esta manera pensamos que la investigación es más completa y podamos sacarle mucho más jugo a los casos, a los lugares que nos llaman. ¿Cuál es, cuál es tu trabajo exactamente? Porque tú eres físico. ¿Qué es lo que hace un físico dentro del grupo EPTA cuando se enfrenta a un caso paranormal, a una casa encantada, a un poltergeist, a lo que sea? ¿Qué es el trabajo que realizas? Pues nosotros contamos con un conjunto de equipo de medida, debido a mi trabajo, al que me dedico profesionalmente, pues pude aprender el manejo de equipo de la medida de la radiación, y de esa manera pues aprendí este manejo para adaptarlo al uso de la investigación paranormal. Aunque suene un poco raro o extraño, es que un físico esté dentro de un grupo con estos fines, pero yo creo que es muy necesario. Se supone que en ciertas ocasiones, cuando vamos a realizar investigaciones, podemos esperarnos que ver el cambio de la energía del lugar. Es decir, utilizamos, por ejemplo, magnetómetros, equipos que miden variaciones de la energía electromagnética. También contamos con equipos que generan ultrasonidos con otros fines totalmente distintos. Y bueno, pues también intentamos, desde hace un tiempo atrás, innovar un poco. Al menos para nosotros fue un proyecto que nos cayó en las manos a través de un amigo del grupo, el cual nos propuso el hacer el estudio de las ondas cerebrales a nuestros compañeros en estado alterado de conciencia. Es decir, cuando están realizando las funciones de mediunidad mediante un casco que tiene varios electrodos, se le conecta a la cabeza, se le realiza un electroencefalograma y podemos ver los tipos distintos de ondas que pueden emitir su cerebro en ese estadio. Además, también contamos con sensores biométricos para medir en esos momentos de trance la temperatura de la piel, el ritmo cardíaco y la conductividad, que la conductividad es un indicador del estrés. Uno de los trabajos en los que estáis especializados y que últimamente os han dado muy buenos resultados es precisamente ese, el de las ondas cerebrales. Tú lo has investigado y se ha ido de cerca. ¿Y cuáles son las particularidades? ¿Qué cambia en el cerebro de una persona cuando está en una investigación de esas características? Pues sí, ya hago aviso de que son resultados preliminares. Es decir, para poder definir unos resultados, debe de existir lo que se le conoce como la reproducibilidad, ¿no? Es decir, de realizar muchos experimentos y que seamos capaces de sacar un patrón, ¿no? Hasta ahora, en los experimentos que hemos hecho, sí que hemos observado en que mis compañeros, tanto Aldo como Paloma, en estado alterado de conciencia o en estado de trance, le hemos identificado onda alfa. La onda alfa son las que se identifican como las propias de una meditación o de un estado de relajación, y que corresponde entre 7 y 14 hercios. Para que nos situemos tú y yo en este momento, ¿qué tipo de ondas tenemos? ¿Qué tipo de ondas se nos podrían detectar en estado normal? Sí, pues mira, ahora mismo que estamos hablando, lo normal es que estemos emitiendo ondas beta, que corresponde a un rango de frecuencia de unos 14 a unos 20, 21 hercios. ¿Por qué? Porque corresponde a esas ondas que se emiten en estado de concentración, alerta, en aquellas que podemos percibir el tiempo y el espacio. Por lo tanto, se produce en esos casos un salto entre las ondas en beta y las ondas alfa. ¿Qué características hay? ¿Por qué piensas que se produce ese salto? ¿Por qué el cerebro vibra, podemos decirlo así, de otra forma, en esas experiencias, en esos casos? Sí que ya está estudiado desde hace tiempo. Y, por ejemplo, el propio Dalai Lama envió a algunos de sus mejores monjes que meditaban para que se realizase un estudio serio por una universidad, y sí que pues se dieron cuenta de dos aspectos sobre las ondas cerebrales. El primero de ellos es que siempre que existe una meditación se observan ondas alfa u ondas teta, que son ondas de baja frecuencia, que si la diferenciamos en el escalafón de frecuencia, las ondas delta son las que corresponden a un estado de, bueno, pues de disfrutar de un sueño profundo, las ondas teta son las meditaciones profundas, y las ondas alfa son la del inicio de una meditación. Entonces, entendemos que ese salto de un estado de alerta o de conciencia a un estado de onda alfa, que es el inicio de la meditación, que curiosamente ellos se están comunicando con las personas que están alrededor, pero digamos que su cerebro se comporta de una manera distinta. ¿Cuál sería la razón? Pues no lo sabemos. Pero lo cierto es que se autoinducen en ese estado. Perdona, pero da la sensación un poquito de que cuando el cerebro vibra de esa forma, estamos más perceptivos a lo que ocurre, ¿no? Parece que podemos estar más atentos a esas cosas imperceptibles. Yo, desde el punto de vista científico, no sabría decirte. Sí que, tener una percepción o tener un campo más abierto, pero ya estaríamos hablando de otro tipo de una percepción extrasensorial. No estaríamos hablando de una percepción de nuestro entorno físico. Y claro, respuesta a eso, la verdad es que de momento no se tiene. Y este tipo de experimentos, José Luis, también se ha dado el caso en algunos de los avisos que habéis estado investigando, que hayas también hecho este experimento con algunas de las personas que está sufriendo o experimentando algún fenómeno extraño, que hayáis decidido que también era necesario hacer este experimento de ondas cerebrales con esa persona en cuestión. Tenemos personas que nos han propuesto que quieren ser objeto de estudio. Aún no le hemos realizado las pruebas. Sí que es verdad que, por ejemplo, a un monje budista nos propuso que le realizásemos el estudio. No solamente hemos hecho el estudio entre los compañeros, ¿no?, sino que también se lo hemos hecho a otras personas y le hemos podido identificar exactamente el mismo comportamiento. Es más, también hay una cosa curiosa, que cuando utilizamos los biosensores para medir la temperatura, el ritmo cardíaco, la conductividad, en algunos de mis compañeros sí que hemos observado la disminución de la temperatura de la piel durante el momento del trance. Y cuando se termina el trance, la temperatura vuelve a su nivel normal. Esta disminución de la temperatura es de 1 grado a 2 grados, y podemos también decir que hemos controlado la temperatura de la habitación para que veamos que se ha mantenido constante aproximadamente, que no influía sobre la temperatura del cuerpo de la persona. Es decir, es como que si indujese ese cambio, se somatizase ese cambio de temperatura la persona vidente o en el momento de mediunidad o de trance. Por lo tanto, lo que dice el mito, que la temperatura baja en este tipo de circunstancias, en este tipo de casos, ese mito es real y se ha podido medir, ¿no? En este caso nos lo compruebas, se ha podido medir no en el entorno, no en el ambiente, sino también incluso en las personas que se encuentran en el lugar en donde pasan cosas extrañas. Lo que se puede, lo que podemos asegurar es que la persona en un estado alterado de conciencia puede variar su temperatura. Hay personas que disminuyen su temperatura y ya lo tenemos comprobado, y hay otras personas que la aumentan un poco. Lo que me estás preguntando, si aumenta o disminuye la temperatura del medio ambiente, es conocido el fenómeno en parapsicología como termogénesis, que son cambios bruscos hasta de 5 grados de temperatura, y sí que he podido ser testigo de un cambio así de brusco que dura pues unos segundos, no dura mucho más, y suele estar acompañado pues de algún fenómeno extraño, pero eso es muy muy muy poco frecuente, es muy difícil de dar con ello. A mí me gustaría, José Luis, que nos comentaras, para la gente que a lo mejor no os conoce demasiado, lleváis muchísimos años, hay que decirlo, ¿cómo elegís los casos que vais a investigar? ¿Qué parámetros os deciden elegir un caso u otro? Bueno, pues principalmente que la persona que necesite de nuestra ayuda, en el equipo contamos con tanto como con Sol como con Paloma, que son las personas que realizan la tarea de filtro, ¿no? De ver pues que las personas que nos piden ayuda pues son personas que entendemos que de verdad necesitan una ayuda, pues que las vemos dentro de sus capacidades normales, que puede ser que haya alguien que nos pida ayuda y esté en un estado en un poco, pues no sé, de ansiedad, depresión, y puede ser que tenga algún trauma, que también se le orienta o se le ayuda para que busquen ayuda de profesionales si fuera el caso. Pero en el caso en el que veamos que la persona o grupo de personas que nos piden ayuda sean personas que le veamos psicológicamente estables, pues no tenemos ningún otro requisito, simplemente ayudarlo, y si vemos que el caso es un caso interesante, pues siempre estamos dispuestos y vamos, nunca de forma totalmente gratuita y sin ningún ánimo de lucro. De todas formas, en muchos de esos casos, en de poltergeist, en de casas encantadas, en de este tipo de sucesos que vosotros investigáis, se producen esas alteraciones en la personalidad, ¿no? Que parece que son como el detonante, como la chispa que enciende la llama de lo fenómeno paranormal, ¿no? Bueno, los sujetos que, o las personas que nos reclaman, que nos llaman, no suele haber mucho cambio en la personalidad de la persona que nos requiere. Si hubiese el caso de que se observasen un cambio en esa personalidad, lo primero que hacemos es encender el chip de lo científico, de lo racional, de estudiar un poco. Paloma es psicóloga y es la primera persona que en un caso en que vayamos a una casa o a cualquier lugar, estudia psicológicamente a la persona, a ver si es que realmente le ha ocurrido algo a lo largo de su vida o ha tenido algún evento un poco traumático que puede estar generando que la persona se comporte así. Es decir, nos dejamos guiar por el sentido romántico de la parapsicología. Ya nos gustaría a nosotros pues que se dicen los casos de paranormales con más frecuencia. De todas formas, José Luis, da la sensación incluso de que en muchos casos no sois observadores de los fenómenos, sino que queréis formar parte de ellos, queréis meteros muy dentro, ¿no? Bueno, sí, como contamos con dos compañeros que tienen capacidades para ponerse en contacto, aunque dicho de esta manera pues parece así algo como muy incrédulo, ¿no? Pero sí que he tenido la suerte de que mis compañeros me lo han demostrado con creces, y bueno, ya que tenemos la oportunidad de hacer ese uso de ese instrumento que tienen ellos, pues claro, intentamos profundizar siempre lo máximo que podamos. Y además, intentar dejar siempre el caso resuelto. Es decir, si... ¿Pero cómo se resuelve un caso de estas características? Pues sí, porque una cosa es investigarlos, otra cosa es resolverlos, ¿no? Yo no sé si ahí se da un salto, ¿no? Que el grupo ETA quiere resolver casos, pero una cosa, como digo, es investigarlos, estudiarlos científicamente, pero algo que va más allá de las competencias de investigador sería encontrar una solución. ¿Para qué, no? Sí, pues hombre, es una parte muy diferenciada a lo que es la parte científica de la investigación del grupo ETA. La parte científica de mis compañeros pues aportan esa función, ¿no? La de intentar resolver el caso en el sentido de que si una persona nos llama y nos dice, mira, pues tenemos en casa este tipo de fenómeno y pues nos gustaría dejar de tener este tipo de fenómenos, puesto que no nos hace una vida tranquila. Entonces mis compañeros lo que hacen es buscar la razón de esos fenómenos y bueno, cuando se ponen en contacto con los supuestos entes, hablan con ellos para ver qué es lo que necesitan, en qué se les puede ayudar. Incluso ellos pues ayudan a promocionar a esos entes a un estadio superior. Esto podría decir alguien que nos escucha, bueno, una cosa es utilizar la ciencia para investigar, pero no es ir un poquito demasiado lejos. ¿No parece poco científico eso? Evidentemente, por eso he dicho que no tiene nada que ver con la parte científica. Ahora mismo acabo de hablar por boca de mis compañeros de la parte psíquica. Yo como científico, pues claro que observo su parte de la investigación y me hago siempre mil preguntas. Y sí que tengo una manera de darle el beneficio de la duda, y es el siguiente. A mí sí que me parece muy curioso, y eso que no forma parte de mi investigación, más de la de Aldo, Paloma y Sol, y es que cuando hablan con una supuesta persona o ente del Maya, le preguntan nombre, apellido, año y circunstancias en las que de su vida en ese momento. Una vez tenemos esos datos, buscamos en los archivos, preguntamos a familiares, a vecinos, y os puedo asegurar que en más de una ocasión se han corroborado los datos, y eso es lo que me parece bastante increíble, que puedan sacar esa información, porque es que en muchos casos no nos dicen o no nos dan ninguna información, sino que lo sacan todo de la conversación entre el ente y mis compañeros. ¿Qué tal y eso no lo entiendo. ¿Qué tal llevas, José Luis, que algunos de tus compañeros a lo mejor no valoren en la medida que podría caber que tú estés trabajando para este grupo siendo un físico y un científico como eres? Porque sabes que muchísimas veces este tipo de cosas, uh-huh, pues el mundo de la ciencia lo denosta. Entonces, tus compañeros, cuando se enteran que estás tú participando, te comentan algo, te lo valoran, porque a mí me parece valiente en tu caso. Bueno, hay un poquito de todo. Hay parte de los compañeros pues que le tienen mucho respeto, los casos típicos de no, yo no creo, pero no quiero saber nada, no quiero saber nada de lo que hace. Es como una postura como de miedo, ¿no? Hay otros pues que directamente se ríen y hacen el chiste fácil, y hay otros pues que directamente están muy, muy interesados. Es conocido para la gente que siempre nos ha gustado la parapsicología que uno de los pioneros fue Nikola Tesla con el tema de la psicofonía. Podríamos decir que sí que ha habido pequeños locos científicos que se han interesado en este tema, y creo que es necesario, porque si ninguno de los científicos que podamos conocer a lo largo de la historia no hubiese pensado de una manera un poco más alocada, la propia ciencia no hubiese avanzado, no hubiese llegado hasta lo que es hoy día, ¿eh? Hemos conocido un poquito más la parte científica, representada por José Luis Márquez, por el físico del grupo EPTA, un poquito esa parte que hay en las investigaciones que vosotros realizáis. José Luis, hay muchos temas hay que hablar contigo y lo haremos. ¿Te parece? Bueno, encantado. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado La Rosa de los Vientos esta noche. Ya sabéis, volveremos el próximo sábado. Será el último fin de semana de la temporada. Descansamos un poquito durante el mes de agosto. Y a partir del día 12 al 13 de septiembre, sábado al domingo, La Rosa de los Vientos, la temporada número 20. Vamos a comenzar, que será una temporada con total seguridad estupenda para todos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio, llega el transistor y después en las noticias nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en Más de Uno. Muchas gracias por haber estado ahí. La Rosa de los Vientos.